Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en Kepaguen, en este boletín del colapso, en este informe quincenal sobre el acontecer internacional del planeta Tierra, la tercera piedra desde el Sol. En este, ¿qué? Esto ya estamos terminando octubre del año 2022. Y como siempre, vuestro presentador, vuestro arquero en este naufragio por el estigio comunicacional, Rob Núñez, y como no puede ser de otra forma, el patrocinador, ¿no? Nuestro patrono de las malas noticias que ocurren fuera de nuestros bordes fronterizos, nuestro amigo personal, Carlos de la Fuente Pitu, amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo nos vayan a escuchar. Un gusto, muchas gracias por la invitación, como siempre. Estoy bien, cansado, pero preparado para darle las malas noticias. Las malas nuevas. Las malas noticias. ¿Cómo se llama Mercurio para los griegos? Porque Mercurio es romano, ¿no? Mierda. Mercurio, que claro, Hermes. Hermes, voy a ser Hermes Oscuro esta Muy oportunidad. bien. Hoy me costó, weón, Hermes. A Fuck. mí también se me olvidó. Sí, weón. Esa. Qué poco tino tuvieron los romanos, weón. Como ya filo, vamos a adoptar todo el panteón de esta cultura que invadimos y les vamos a poner nombres de planetas. Y es como, hermano, weón, en la época de los romanos hay como seis planetas, weón. Y hay como 40 dioses, weón. ¿De dónde vais a sacar tanto nombre, weón? Las lunas, po. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tipo las lunas de Júpiter. Por ejemplo, tienen nombres de. Y ganaron, pues bueno, Júpiter se llama Júpiter, no se llama Zeus. Sí, pues no, sí, Júpiter. Sí, pues bueno. La luna, yo creo. Pues supongo. Puede ser una buena. Oye, Mira. hablando de eso, nada que ver con lo que estamos conversando, pero aquí en este lado del hemisferio, el jueves y viernes, hubo una lluvia de estrellas, pues bueno, las Oriónidas. ¿Qué tal? Puta, aquí en Ovalle igual hay harta contaminación lumínica, entonces no se ve nada. Vimos, la China vio dos, yo vi una, fue acá. Nos ¿En vimos dos los serio? dos, fue espectacular, pero hermano, así estábamos viendo un live para ver si el agua estaba funcionando y nos motivó. Era tarde, pues, no sé, las 12, ya estábamos acostados y toda la weá, y empezamos a ver los comentarios del live y un loquito dice: No, yo el año pasado las vi en Santiago, en el momento más espectacular, vi 50 en 20 minutos, y nosotros dijimos. Esta es nuestra oportunidad, pues, weón. Bueno. Nosotros estamos todo el día viendo el cielo para la weá. Ahora es. Y estuvimos 2 horas y vimos dos. Dos en 120 minutos. Cagados de frío, cagados de sueño. Pero bueno, se vio, que es lo importante. Estaba ¿Y bien bonito, qué? ¿Y weón. cómo se ven como estrellas fugaces? Sí, hermano, se ven como estrella fugaz. Fue súper, súper espectacular. Qué loco, weón. Fue súper lindo. ¿Y esa weá qué es? ¿Es material que cae y se quema en la atmósfera? Sí, weón, pero sabéis que es súper impresionante porque es parte de la cola del cometa Halley, weón. Y es todos los años. Todos los años. Todos los años, sí. Miráis para pa Orión, hacia la constelación de Orión, para el cazador, y ahí pasan. Pero, ¿cómo? ¿Es material que dejó el cometa Halley la última vez que pasó? Sí. La Y es todos los voladita, años, weón. 20, supongo que la tercera semana, si queréis ponerlo en alguna fecha un poco más larga. La tercera semana de octubre, y son todos los años. Las Oriónidas se llaman. Lluvia de estrellas, las Oriónidas. Qué bonito, weón. Qué Sí, bonito, estuvo weón. choro. Y ahí Bueno. empecé a ver Pero me acordé de esta buena que ver, pero ya empezamos a ver con una aplicación como las constelaciones, po. Y decía, oh, los griegos culiados deben haber visto caleta porque no había luz eléctrica, po. Sí, pues, Deben haberse weón. visto todo, todo, todo, todo, todo. Sí, Haber pues, sido súper weón. espectacular. Por eso se pasan tantas películas, los weones, pues, weón. Obvio, pues, weón, si son 2 puntos, ¿cómo chucha esa weá va a ser, no sé, un castillo, son 2 puntos en el cielo, weón? Los Hay loquitos weas veían. que, por ejemplo, la osa mayor y la osa menor que se ven acá, ¿Ya? tiene forma como de sartén, pues, weón. Es como una cacerola, pues, weón. Cacerola mayor. Weón, ¿es cachado, no? Es como una cacerola, weón. ¿No es cachado cómo es la forma? Weón, es un cuadrado. No es tan así, pero imagínate un cuadrado y una raya que sale de una de las esquinas. Es una cacerola la weá, weón. Es una cacerola, weón. La otra vez como una sartén, así como de la de los gitanos, ¿cachai? Estas pailas de cobre, weón. Hermano. Y es como. Va a aparecer la osa mayor y te va a comprar el auto. Y el otro día la estábamos viendo. Y es como, ¿y por qué esta weá se llama osa mayor, weón? Y pensábamos que era como un problema de traducción, pero no sé, no sé cómo se llamará en inglés, pero en francés se llama igual, weón. En inglés, Ursa Minor debe ser No sé, po, no sé, no sé. Little Bear. Pero. Little Bear, Big Bear, Little Bear. Y una olla. Puta la wea mula. No sé, estaban drogados, yo creo. Bueno, después de demostrar mi puntualmente nulo conocimiento sobre astronomía, hermano, vamos a empezar con. ¿Qué tenemos? Tenemos, como siempre, tenemos cambio climático, salud a nivel mundial y el colapso del sistema como lo conocemos. Ese es el Yes. menú que tenemos aquí en este boletín del colapso, todas nuestras quincenas. Y vamos a empezar, ¿por qué no? Ya, bueno, ya que estábamos hablando de la naturaleza, con el cambio climático, con el cambio climático, con lo que está pasando nuevamente en el viejo continente. Bueno, se sabe que el mar Mediterráneo, y por eso ese clima, ese microclima se le conoce como tal, es bastante abrigadito, es bastante tibio, pero parece que las temperaturas del mar Mediterráneo se han elevado demasiado y eso está teniendo un efecto físico en las aguas del océano, del mar allá en el viejo continente. Pitu, cuéntame, ¿qué está pasando, bueno? Bueno, efectivamente, ya habíamos hablado del mar Mediterráneo, no sé si la semana pasada, o sea, no, la versión pasada o la versión antepasada, les comentábamos que debido a las temperaturas estaban como que el mar Mediterráneo podía transformarse en la casa de nuevas tormentas, que para, o sea, no la casa, pero como el inicio de nuevas tormentas que afectarían a todos los países asociados al mar Mediterráneo. Lo que sucede ahora es que debido a estas mismas altas temperaturas que habíamos conversado antes, se está produciendo un proceso que se llama estratificación. Entonces, el agua en el mar Mediterráneo está poniéndose en fases, así como cuando uno pone agua y aceite, ¿cachai? Que se pone el aceite arriba porque es menos denso, el agua queda abajo. Vaya, pasa exactamente lo mismo con esto. Entonces, el agua más fría se queda abajo, el agua más caliente queda arriba, y eso hace que empieza a liberarse, empieza a formarse carbonato, cristales de carbonato. Ese cristales de carbonato hace que el carbono suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, como si estuviera viviendo bebida. Claro. Imagínate que el mar Mediterráneo se transforme en un vaso de Coca-Cola, hermano. Entonces van subiendo las burbujitas de carbonato, explotan obviamente, y eso hace que el carbonato salga al mar Mediterráneo, y todo eso debido al aumento de la temperatura, hermano. ¿Y qué Es pasa si súper el peligroso. mar se queda sin carbonato? A mí se me ocurre, bueno, se supone, según tengo entendido, que el carbonato finalmente igual puede ser como ácido carbónico, ¿cachai? Como que igual acidifica los ambientes, eso igual afectaría obviamente la vida marina que vive En el mar. en el mar, y no solo como los pececitos, sino las algas que son las que permiten la captación, valga la redundancia, del carbonato, o sea, del carbón para poder hacer fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, finalmente, sería como todo en esto que hemos conversado hasta ya meses de colapso, se empezarían a hacer como loops de feedback, ¿cachai? Que harían que finalmente la hueá se transforme en el mar muerto, bueno, perfectamente. Claro. Igual a eso hay que sumarle las otras cosas que hemos conversado también. Si mal no recuerdan, hemos conversado del Thwaites, del glaciar Thwaites de la Antártida. El glaciar del juicio final. Ego, el Doomsday Glacier. Igual acuérdense que esa weá igual va a hacer que suba el mar, como 90 centímetros, que igual es caleta. Entonces, Exacto, no, quizás eso muchísimo. va. Sí, quizás, yo no sé, no soy oceanógrafo ni biólogo marino, me sueño frustrado. Quizás eso va a hacer que, como va a haber más volumen de agua, quizás. O sea, eso igual tiene que ver con los niveles de oxígeno y otras cosas, pero quizás. Puede que aminore un poco el tema del carbonato, porque como va a haber más agua, quizás se va a diluir, va a estar agregando solvente, ¿cachai? Como química. No sé, desconozco, no me he dedicado a investigar tanto al respecto. Solo sé que está brígido. Así que ojo ahí con el mar Mediterráneo para los que quieran pegarse un viaje a Italia, Grecia. No sé si alguien querrá ir a Italia o Grecia, pero menos ahora que son más fachos que nunca. Pero eso, ojo con el mar Mediterráneo. Antes que se convierta en un segundo mar muerto. Qué heavy lo del mar muerto. El mar muerto siempre habrá sido así, ¿no? No sé. No sé tampoco. No sé, bueno. ¿Dónde quedaron los muertos? Puta, por donde está Cisjordania, por donde está como Israel, weón. Si mal no recuerdo, weón. A ver, te voy a buscar. Pero a mí igual me suena por ahí. Sí, no, si queda por ahí, weón. Limita con Israel, Cisjordania y Jordania. Sí. Sí, queda como Jerusalén hacia el este, hacia la derecha del mapa. Sí. Bueno, entonces, seguimos. Sí, ojo, Hemos ojo de más. encontrado, bueno, el Pito encontró un listado de calamidades que han sucedido en estas últimas semanas. Así que en vez de desglosarlas de noticias por noticias, han sido compiladas en un temático y apocalíptico compendio de desastres naturales, que aparentemente de natural no tienen mucho, puesto que sabemos que gran parte de las calamidades que están ocurriendo acá en el cambio climático del mundo es a causa de la intervención humana. Y Así mismo. en esta lista de calamidades podemos partir contando que han ocurrido una serie de avalanchas, por ejemplo, en India, en la locación de Uttarkachi, donde, por ejemplo, ya se reportan 27 muertos y 3 personas perdidas, weón. Esto solamente para inaugurar este listado de calamidades. Pitu, sígueme contando, por ejemplo, qué ocurre en términos de inundaciones, sequías, terremotos, como, sírvase como usted quiera aquí en este buffet de catástrofes. Bueno, súper, como hemos hablado, o sea, no súper, qué pena por la gente que está viviendo estas cosas, la verdad, pero hay harto de qué hablar. Llevamos harto ya tiempo hablando de la sequía, como hemos conversado también otras veces, la cuarta región que nos acoge a nosotros todavía y ha acogido a muchas de las personas que queremos, lleva en mega sequía durante muchos años, pero lamentablemente con el calentamiento global esto es una cosa que se va esparciendo por el mundo. De esa forma, hay sequías en Canadá, por ejemplo, lo cual me parece, desde mi ignorancia provinciana, ridículo, porque para mí siempre Canadá fue un lugar con mucha agua, mucha nieve, mucha lluvia, y aún así hay sequía. Igual se entiende en Chile, igual hay sequía aun cuando llueve harto, pero no son los niveles que están acostumbrados de humedad. Uva. Básicamente eso denomina una sequía. En China también, de hecho, es tanta la sequía que salieron unos videos esta semana, hermano, de que se podía caminar por el Yangtze, que es como el río más grande bueno, no sé si toda China, pero al menos como del área de la capital de China. Y podéis caminarlo, hermano, así como cruzarlo caminando. Lugar es ridículo. En Irak, más de 1.200 personas desplazadas por la sequía. En Kenia, millones a punto de morirse de hambre debido a la sequía. Somalia, ya hay miles muertos y más de 1.000.000 desplazándose también por la sequía, hermano. En Estados Unidos, todo el oeste y como la parte del medio también están rígidos. De hecho, lo conversamos en reunión de pauta, po, en Seattle, que es por el lado izquierdo y arriba de Estados Unidos. El oeste. El oeste, claro, el oeste para la costa pacífica, justo abajito de Vancouver, de toda esa parte de Canadá. Esta semana tuvieron el récord de temperaturas altas, por mano. ¿Cachai? Están ellos, ¿cómo habíamos dicho que estaban? Estaban terminando otoño. Exacto. Están terminando otoño, entonces es frío, básicamente. Y más para ese lado, que igual las temperaturas en general son bien heladas, pero no sé. Pues, si vieron, ¿cómo se llama esta serie de los doctores? Grey's Anatomy pasa en Seattle, pues, y en Seattle está lloviendo a cada rato, pues. De hecho, pasan por otro lado en ferry y toda la weá. Y entonces que haya temperaturas tan altas, porque el récord anterior era de 22 grados, que igual es caleta para que haga calor. Mucho, es mucho para un otoño norteamericano. Pero esta semana llegó a 31. Jue. 31 grados, subió 11, no, 9 grados el récord. Es caleta, impensado, impensado, impensado, impensado. Mierda, weón. Así que eso con las sequías, pues. Hubo terremotos igual, si querías hablar, o temblores, si querías hablar tú de eso. Sí, ocurrieron tres terremotos, uno en terremotos marinos, digamos, ¿no? Uno magnitud 6.2 en las profundidades del Atlántico, hubo uno 6.3 en las costas de América Central y se descubrió un nuevo volcán, bueno, en Papúa y Nueva Guinea, gracias a un terremoto de 6.4 de grados de magnitud. Pitu, tú me habías estado hablando de que tenía un muy mal presentimiento respecto a los terremotos, weón. ¿A qué se debe este vaticinio, weón? Bueno, aquí en la región de Coquimbo, ya no se llama cuarta región, todavía, bueno, dice cuarta región, pero ya no se llama hace años cuarta región. Ah, no. No, pues ustedes perdieron los números las regiones aquí en Chile. Ahora solo se llama región de Tarapacá o Parinacota. Bueno, Arica y Parinacota, mejor dicho, los Cómo ríos. complejizan todo, la puta madre. No, pero es que está bien, porque ¿te acordás cuando cambiaron, cuando agregaron la región de Arica y Parinacota y los ríos? Sí, pues se pasaba 15, 1, 2, Eco. 3. Efectivamente, entonces yo creo que está bien que lo hayan sacado. ¿O Puta, no? no sé, me gusta la iconografía de ser la cuarta región, weón. Sí, a mí igual me gustaba. No, eso es de la cuarta. Sí, pues Pero de ¿y la si cuarta. pensaban que era de la bomba 4? Es que puta, ese era el chiste, Palomita. weón. Ya, perdón, perdón. Nunca lo leí, pero sé que existía. Hago ahí el atajo. El que aclara oscurece, amigo. No, pero no importa, voy a morir en mi ley. ¿Qué pasa con los Ah, terremotos? ya, sí, el terremoto, perdón, perdón. Yo creo que va a temblar fuerte. O sea, ha temblado estos últimos días harto, harto, harto, harto. O sea, siempre tiembla en la cuarta región. Ah, perdón, en la región de Coquimbo. Pero ahora ha estado acuático, ha estado acuático. El otro día hubo un temblor súper extraño, fue cortito, fue así como un ¡pah! Pero fue así como, se movió así. Como un Eso, círculo. claro, para la gente que no está viendo este video, estoy haciendo un gesto de como un círculo. Fue muy raro, porque los otros son así como en horizontal o en vertical, Claro, una pues, como uno ya sacudida, los ¿no? conoce, como una sacudida. Pero esto fue así como, no Como que se sé. levantó la tierra, como que Weón, se sí, es alzó, como si la giró, tierra fuera un bajó. sartén y estáis dando vuelta la tortilla. Nosotros Claro. somos la tortilla y la tierra es el sartén. O la osa Mierda. mayor, diría el pelado. Vos. No, eso, así que yo creo que se viene, se viene. ¿Te imaginas? Y aparece el escondido volcán submarino de Tongoy. Oye, tú me hablas, me estoy hablando de eso, es una creepypasta que yo jamás había ¿No? escuchado, ¿no? Como oriundo de la región, jamás había escuchado que había un volcán sumergido en Tongoy, weón. Sí, yo he escuchado caleta. Buscamos en internet antes de la reunión de pauta para poder pensar los chistes para esta ocasión y no encontramos nada, así que yo creo que es un creepypasta súper así como. La verdad está allá afuera, decir tú. Sí, yo creo que hay que buscarlo. Hay que creer en el volcán sumergido de Tongoy. ¿Qué pasa con Tongoy, weón? Como el aeropuerto de Tongoy, ahora el volcán de Tongoy, weón, como que de repente va a salir una historia, te apuesto lo que queráis, el nazi que se escondió en Tongoy, weón. ¿Qué pasa con Tongoy, weón? De hecho, espero no pegarme un carril tan feo, pero Tongoy antes era Do Valle, pues. Ah, sí. Sí. Y después, en tiempo de los milicos, se lo apropió Coquimbo. Estoy casi seguro, estoy casi seguro. Perdón mi ignorancia, bueno, pero Tongoy no tiene municipio propio. No, pues Tongoy es de Coquimbo, pues. Ah, no cachaba, weón. De hecho, Coquimbo llega hasta. Puta, mira la guarrícula que te voy a decir. Coquimbo, si no me falla, llega hasta Fray Jorge. ¿En serio? La Y Fray jurisprudencia Jorge, de Coquimbo. hermano, y Fray Jorge es la parte con costa de Ovalle. Ovalle ¿Qué? tiene costa, que está en Fray Jorge, en el Parque Nacional Fray Jorge, te juro. Mira, voy a buscarlo ahora para no pegar, para no seguir carrileándome, pero estoy Bueno, seguro. pero me encanta esta información No tiene nada que ver con el colapso. que solamente un habitante de Ovalle conoce, weón. Porque estas son Y las. Ya. le importa. Aquí ya me iba a poner como xenofóbico, weón, pero es como. La gente de Ovalle habla de estas cosas como en la plaza y weón, ¿no? Así como en sus cabildos ovallinos se reúnen y es como, weón, se quieren apropiar, weón, de 2 metros de costa estos coquimanos de mierda ahí en Fray Jorge, weón, tenemos que ir a defender, weón, nuestra playa, weón, el único que tenemos, weón. No Hay tenía idea de protestas, esto. po. La gente sale a reclamar. ¿En serio? No, estoy boyando. Pero Ah, yo creo que puta podrían madre. hacerlo, o lo hicieron en algún momento. Y así perdieron Tongoy. Y el peaje de la Cuesta de las Cardas, weón, que también es de Coquimbo. O sea, la gente solo se muere ahí, pero se lo cobran a la, a Google. Nada Oye, que ver. todo mal, güey. Todo mal. Bueno, eso. Disculpa que haya disvariado con Tongoy. Bueno, es bonito Tongoy. Es bonito Aunque Don para el Goemon. terremoto del 2015 perdió caleta de De costa, sí, weón. pues perdió caleta de tierra, Don Goemon. De Jamás hecho, el recuperada, güey. tsunami. Sí, y no lo vaya a recuperar, pues, weón. Aparte, no somos Holanda, entonces, como que va a tratar de quitar el agua con una cucharita de té, pues, weón. Sí, pues, weón. Hey, terremoto 2010, después terremoto 2015 y después estábamos mirando terremoto 2019, ¿eh? Eco, Hay que como yo creo que lo de. una correlación ahí temporal, weón. Hay un Fibonacci, hay un Fibonacci ahí. Hay un disco de Tool ahí en la seguidilla de terremotos que asola en nuestro país, weón. El volcán, pues, weón. Yo creo, la influencia del volcán de Tongoy, pues, weón. Inevitablemente. Qué heavy, weón. Bueno, lo hablábamos igual, que la relación que tenemos los chilenes, los habitantes de Chile, weón, con los movimientos telúricos, weón, como uno, de cierto modo, llega a entender de alguna forma los movimientos telúricos, weón. Yo de repente lo echo de menos igual, weón. Es loca la weón. Echo de menos así como una sacudida irracional, inexplicable e incontrolable, weón, y que realmente no afecta nada a mi vida, weón. Echo de menos que me evacúen. Puta, puede ser, weón. O mirar esos carteles como si se Zona de sale, tsunami. se alerta tsunami, aléjese. Sí, weón, como, qué loco. Cuando estuve en Chile, weón, te comentaba que yo pensé, bueno, obviamente no fue lo primero que pensé, pues, weón, porque sería mentir. Pero en las primeras cosas que pensé fue como, bueno, ojalá me toque un 5-8, un Claro. 6-1, una hueá buena, uno bueno, uno bueno, Sí, uno bueno. uno bueno que no hace daño. Claro, un regalón ahí. Me tocó uno, estuvo bueno igual. Sí, Qué estuvo bueno. bueno, sí. Ojalá Pero te equivoques, weón, en esto, weón. Espero que ojalá te ojalá. equivoques, weón. Pero lamentablemente en estas cosas, ¿cómo uno se va a equivocar con que, weón, va a temblar pronto, weón? Eso Es va a que yo de pasar, verdad pues, siento, weón. se viene. O sea, obviamente siento que viviendo en Chile es fácil decir esa weá porque nunca es falso, pues, weón. Como que en algún momento va a temblar fuerte. Pero no sé, algo dice mi corazoncito de que va a suceder más temprano que tarde y no va a ser agradable. Chucha Igual me madre. complica porque mi mamá, por ejemplo, vive. Bueno, yo también viví muchos años ahí, pero ahora está mi mamá nueva. Al lado de la costa, por hermano. Estamos a 3 cuadras de la playa, en Chico. Coquimbo. Y caleta veces tuvimos que evacuar para la plaza con los perros, los bomberos no iban a guayar la puerta. Entonces, igual es guayado. Sí, pues me imagino, weón. Es guayado y es Igual es peligroso, guayado. weón, porque si llega a pasar algo, weón, Dios no quiera. Sí, po. Pero yo me acuerdo para el tsunami 2015, weón, cómo quedaron como quedó la avenida del mar, weón. Hermano Baquedano fue Sí, para el pico. weón. Nosotros fuimos a Sí. ayudar con la gente de la U y no, para la cagada. Para la cagada, hermano, habían botes en la mitad de la calle. Se veía el agua que había como la marca del agua en las paredes de las casas. Claro, el nivel del agua. 2 metros, 3 metros. Esa weá, weón. Fuerte, fuerte. Qué miedo, weón. Bueno, Bueno, sí. parecido a lo que está pasando con las inundaciones a nivel mundial, weón. Por ejemplo, que en Australia, en las provincias de New South Wales, donde está Sydney, o en Victoria, que es donde está la capital, o en Tasmania, la pequeña isla que está en el sur del continente, se han denunciado severas inundaciones, weón. Más de 670 personas evacuadas, más de 500 viviendas que han sido destruidas a causa de las inundaciones, una persona fallecida y una persona hasta el día de hoy perdida. También ha estado pasando en Belice, ¿cierto? Las inundaciones han impactado el centro y el sur de Belice, con más de 3.000 personas que se han visto afectadas con estas inundaciones, docenas de casas dañadas y lugares urbanizados cuyos caminos han quedado totalmente destruidos, además de 5 puentes dañados de forma severa. En Benín también se han registrado inundaciones que han dejado un saldo de 39 muertos, 3 heridos, 73.000 personas afectadas, 1.400 viviendas destruidas y 670 casas completamente desaparecidas a causa de las fuertes inundaciones que han azotado el país, weón. Esto también. Es Benín, lo estuve Benín. buscando. Yo dije Benín. Yo no, Benín. tampoco sabía, no sabía de dónde estaba en África. Perdón, ¿escuchas de Benín? Esto también se le suman 18.000 hectáreas de tierras agrícolas dañadas, con obviamente lo que implica eso, ¿cierto? Que es toda la plantaciones y el ganado que se ha perdido de forma irrecuperable. Bueno, en Camboya, allá en el sudeste asiático, ¿cierto? Hay 14 provincias que se han visto afectadas por inundaciones, dejando un saldo de 15 muertos, 85.482 hogares destruidos, 33.165 casas dañadas y 152.386 hectáreas de terrenos agrícolas destruidos en su totalidad. Weón, Es para cagar. esto es tremendo cagazo, weón, tremendo cagazo. También está pasando en nuestro lado del río, ¿no? En nuestro continente sudamericano, en Colombia, por ejemplo, en los sectores de La Guajira, San Andrés y Providencia, en los cuales las inundaciones han afectado a 49.000 personas, dejando un saldo de 176 casas destruidas y 5.372 casas dañadas aún con posibilidades de ser reparadas, ¿no? Costa Rica, ¿cierto? Pura vida, el lema de la noble patria de Costa Rica. Punta Arenas, vertiente del Pacífico, zona norte y Valle Central, se han visto víctimas de inundaciones a causa de un huracán, dejando un saldo de 533 personas evacuadas y un centenar de caminos y puentes destruidos por completo. Último, no, no último, pero casi, representante hispanoparlante en este top, en este listado de países afectados por inundaciones, se encuentra El Salvador, con una serie de provincias que han dejado un saldo de 10 muertos, 180.000 afectados, 1.267 personas evacuadas, 193 casas dañadas, 314 caminos bloqueados por escombros y 256 árboles caídos, interesante dato, y Súper 216, específico. bueno, muy específico, y 216 derrumbes de tierrales, ¿no? Cuando cae el agua, por ejemplo, en el borde de un cerrito y todo eso Aluviones, se aluviones. convierte, claro, todo eso se convierte como en barro, ¿no? Y eso Sí, cae sobre. una luz. Exactamente, gracias, gracias, gracias, gracias. Bah, podemos también sumar a eso India, ¿cierto? Indonesia, Honduras, Guatemala, Grecia, Ghana, Italia, México, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Portugal, Sudán, España, Tailandia, Tunisia, los Estados Unidos, Venezuela y Vietnam, todos los cuales se han visto afectados por severas inundaciones. Y lo curioso es que países que están en lugares tan distintos del hemisferio, weón. Algunos en periodos tan distintos del año, weón. Ya sea que están allá en el sur ahora, están en primavera, ¿no? No, sí. Estamos en primavera, sí, empezamos hace un mes primavera. Claro, ya están en primavera ya. Acá en el norte estamos en otoño y bueno, en el medio están en nada porque están siempre en la misma estación. Pero todos han dejado saldos de miles y miles y miles de personas que han tenido que ser o relocalizadas y que han perdido sus viviendas. Sin ir más lejos, 800.000 personas que han tenido que ser desplazadas en Nigeria, más de 13.000 personas que han tenido que ser evacuadas en Nicaragua, el huracán Julia, que todavía está dejando estragos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya se ha cobrado un muerto en Panamá. En Sudán, por ejemplo, más de 900.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones que han ocurrido en las últimas semanas y que han perdido sus hogares y han tenido que ser relocalizados en campamentos, weón. Pero lo terrible de esto, cachai, es que no es como que a ti te desplacen a un campamento y después, ya un par de semanas tú volvías a tu casa. Tu casa ya no está. No tenéis casa. Exacto, no tenéis casa. Son vidas que son golpeadas, weón, de forma. Oh, sí, medio que irreparable, porque sea lo que sea que vayan a construir después, no es lo que tenían antes, pues, bueno. Entonces hay no solamente el riesgo evidente primero, que es lo más importante, de la posible pérdida de vida humana y el peligro que eso conlleva, sino después el cómo, lamentablemente en el mundo material que vivimos, cómo un desastre natural, sea por los motivos que sea, puede afectar la vida material de las personas y cómo esto, weón, va a dictaminar, ¿no? El devenir, weón, El futuro de la vida de de la gente, miles y po. miles de familias, weón, exactamente, weón. Porque además, bueno, lo vamos a conversar en un ratito, pero el mundo está en obvia recesión económica, entonces tampoco va a tener plata para poder arreglarle la weá a la gente, po. Y lo peor de todo es que como estas weas son catástrofes naturales, onda tú no podés pegarle, apuntarle al huracán y decirle, ya huracán, compórtate, te vamos a meter en cana, si no, así las weas que tienen que hacer, van a seguir pasando todos los años. Exactamente, man. ¿Cachai? Entonces es como, es armar castillos de arena, weón. Bueno. Literal, es armar castillos de arena. Sí, literal, literal. Se han registrado también extrañas granizadas, ¿no? Estos hailstorm en Algeria, en México, Marruecos, Filipinas, España, Suiza, Tunisia, Turquía, Uganda y los Estados Unidos. Obviamente, estas granizadas son en lugares y en periodos del año en los que no debería haber. Y que han dañado principalmente cultivos y zonas agrícolas, weón. Además de lugares, por ejemplo, en Uganda, por ejemplo, en los cuales, además de dañar cultivos y terreno para la agricultura, las granizadas se cobraron un muerto, weón. Qué brillo, weón, que te mate un granizo. O sea, no sé si un granizo te cae en la cabeza y te mata. Pero que Puede. mueras en un. Puede, pero que mueras en un contexto de granizada, que me parece desesperante a cagar, weón. ¿Te acordáis de el día después de mañana? Sí. ¿Te acordáis cuando empezó a caer el granizo así como unos peñascos culiados del parte de una pelota de golf? Sí, weón. Puede pasar, weón. Puede pasar, weón. Puede pasar, weón. Sí, puede pasar. Bueno, y se han registrado severos también desplazamientos de tierra, ¿no? Estos landslide, Nidia, Aludes. aludes. Aludes como el instrumento musical, ese, ¿cómo se llama? Esa guitarrita, weón. Sí. Ya, Ah, pero no nos vamos a acordar, filo. lo voy Bueno, a buscar. se han registrado severos aludes, weón, que han afectado a países como Indonesia, ¿no? En los cuales en la pequeña isla de Bali ya se registraron 3 muertos. También han afectado países como Nepal, los cuales 1.495 casas han quedado completamente destruidas. Ya hay más de 17 personas desaparecidas, más de 7 muertos y más de 3.000 personas que han tenido que ser relocalizadas cerca del distrito de Muktinadamba. Esto es en Nepal, recordemos, la región de Calicot. También en Venezuela, en Santos Michelena, en Las Tejerías, hay 43 muertos ya registrados a causa del desplazamientos de tierra, 56 personas perdidas y más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas sin poder, sin electricidad, bueno, que a causa de los desplazamientos de tierra, además de 317 casas destruidas y 750 casas dañadas, así como también caminos y puentes. Estos desplazamientos de tierra que sin duda tienen un evidente origen humano, weón, como lo venimos siempre hablando aquí, weón, de todas estas tragedias que se registran, más que tragedias, todos estos eventos naturales, estos desastres naturales que se registran fuera de los tiempos en los que normalmente deberían haber. Son siempre puta responsabilidad nuestra, lo querramos o no, pues weón. Además de eso, hay que sumarle el tema de, no sé, la infraestructura, si queréis. Obviamente, los efectos, o sea, estas cosas que son como a destiempo, donde la gente no tiene espacio para prepararse, obviamente afectan, ¿cachai? Pero, por ejemplo, construir en las quebradas, Claro. obviamente eso va a aumentar las posibilidades de que haya una tragedia, ¿po? Claro. Pasó aquí en Chile cuando construyeron. ¿Te acuerdas que en Valpo hace unos años se empezaron a quemar unas tomas que estaban en unas quebradas en Viña o en Valpo, no me acuerdo? Es inevitable, pues está al lado de pastizales, está construyendo un lugar donde no debería construir, cagaste. Cuando fueron los aluviones del 2015, para el Norte Chico, ¿te acordás? Chañaral, Paipote, Tierra Amarilla, El Salvador, puta. Lo mismo, pues, estoy construyendo las quebradas, que es el lugar por donde pasa el agua. Ha Claro. pasado el agua históricamente. Así se formaron. Estáis cagados, pues, vaya a cagar, van a cagar las casas, van a cagar las familias, lamentablemente. Entonces, como que las muertes, no son muertes, las pérdidas, tanto económicas como de vidas, si queréis verlo de una manera, como bien decís tú, tiene un origen. O sea, como que es humano por todos lados. ¿Cachai? Es Claro. humano porque nosotros estamos gestionando que el clima esté más loco, pero también porque nosotros no nos estamos haciendo responsables de cómo construir para evitar las pérdidas en ese sentido. Claro. Por ejemplo, para el tsunami nuevamente el 2015, para el terremoto de Coquimbo. Fue en Canela el terremoto, ¿sabes? Si no falla, ¿no? En Baquedano, que es el lugar que está al lado que está como en la playa Changa en Coquimbo, al lado del puerto. Hace 100, el 2000, no, en 1922, si me no falla, o 1910 por ahí, al principio de los 1900, hubo un tsunami por mano, ¿cachai? Y Baquedano también había cagado, en la misma situación. Y la gente volvió a construir ahí porque vive de la pesca, porque, qué sé yo, ha vivido toda su familia ahí. Y fue el tsunami y de nuevo volvieron a cagar, pues bueno. Entonces como que la gente tampoco aprende. Y a día de hoy va quedando. Sigue teniendo casa Tipo. igual. Claro, uno puede decir así al voleo, la gente no aprende, pero también, como decís tú al principio, creo que también responde eso a malas planificaciones viales, Por supuesto, a cuando también sí. un problema sistémico respecto Totalmente. a cómo el Estado tiene que velar, ¿no?, por la vivienda digna, weón, y que todos sus Totalmente. ciudadanos tengan derecho a acceder a ella, weón. Estoy súper de acuerdo. Cuando dije gente, no me refería a la gente que habita ahí. No, sí. No, no solo a la gente que habita ahí, sino a la gente que está encargada de administrar las plata, de hacer la planificación urbana. Hermano, yo estoy seguro que aquí, por ejemplo, en Punitaqui, no, ¿cómo se llama esta hueá? El plano regulador no existe. De más. Y el plano regulador es lo que te dice, ya aquí tenéis que poner, no sé, po, un grifo, por ejemplo, hueá re básicas, po. Las construcciones de este lado de la calle se pueden hacer hasta tantos metros de altura. O no, sabéis que no podéis construir ahí porque está del lado de una quebrada. O no sé, weón. País culiao, weón. Todo se reduce a eso. Todo se reduce a eso. Me gusta el matiz. Querido, vamos a pasar. Vamos a Ah, quería pasar. hacer un. Ah, sí, Quería dale, hacer dale. un acote, un acote. No sé si es la palabra, pero una acotación. Una acotación. Sí. Esto que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que dijiste el tema de los aludes, también está, entiendo, en contexto del huracán Julia, como mencionaste. El huracán Julia fue un huracán grado 1, que es el más bajo en la escala. Sin embargo, igual alcanzaba 140 kilómetros por hora. Igual a nivel. Esto fue en Centroamérica, por si acaso. Centroamérica y para abajo. Finalmente. ¿Cómo se dice? Causó la muerte de 91 personas, man, por si acaso. Así Bueno. que un abrazo para todas esas familias que deben estar todavía entre levantando las casas y llorando a sus muertos, weón. Sí, bueno, qué terrible, bueno. 91 muertos, entonces deja el huracán Julia, ese es su saldo final. Yes. Hoy el instrumento al cual estábamos El haciendo laúd, sí lo referencia, vi. el laúd. Sí, lo busqué también. Es bonito. Es como una guitarra Chueca. tiene como el puente quebrado, eco. Interesante, Qué bueno. raro. Y es Interesante. árabe. Mira. Bien. Está bien. Sí, amigo. Pasemos entonces a hablar de cómo han estado los indicadores de salud a nivel mundial. ¿Cómo avanza la coyuntura de salud? Vamos a hablar obviamente aquí de virus, de pandemias, por supuesto. Pero lo primero con lo que vamos a partir hablando, amigo, es que hay mucha gente muriéndose a causa del sedentarismo, Pitu. Explícame. Sí, está brígido el sedentarismo. Bueno, siempre ha estado brígido el sedentarismo. Ahora la Unión, no, ¿Mundial de la Salud? la Organización Mundial de la Salud, sí, indica que de aquí al 2030, o sea, en 8 años, que no es tanto, habrían más de 500 millones de personas en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, por ejemplo, no está incluido el SIDA, que también es una enfermedad crónica. Se refiere a las que están asociadas como a las malas prácticas, a la mala higiene, al sedentarismo, como dijiste tú. Entonces, por ejemplo, sería diabetes, problemas cardíacos, obesidad. Para los que no recuerdan, espero que recuerden, pero para los que no recuerdan, esas mismas tres condiciones. La diabetes, los problemas cardíacos, la obesidad, fueron los que eran el principal problema para la gente que tenía COVID, ¿verdad? ¿Te acordáis que eran los principales factores de riesgo? Y se espera que de aquí al 2030, como bien dije, 500 millones de personas estén en riesgo. Eso es súper brígido porque, como vamos a hablar más ratito, el COVID todavía no descansa, no ha parado, no se ha detenido. Y si no es el COVID, es otro bicho. Entonces la gente no estamos, me incluyo lamentablemente en la estadística, haciendo nada para ayudarnos. Lo conversamos también en reunión de pauta pelada, pero yo creo que corresponde, como bien dijiste tú, a como todas las otras weas, de estas weas como que se retroalimentan. Entonces yo creo que la gente no haga ejercicio puede ser debido a problemas de salud mental, como por ejemplo estrés, como por ejemplo Depresión. depresión, como por ejemplo, no sé, otros trastornos del ánimo, ¿cachai? Y el problema es que eso se retroalimenta, porque por ejemplo, no sé, verse no como uno quisiera verse físicamente, estar más gordito, estar más canoso, estar más viejo, más pelado, qué sé yo, bueno, ver como en mi situación, no quiero referirme a las A cosas que nadie. afectan a otras personas, claro. Claro. Igual te cagan la autoestima, ¿cachai? Y que te caiga la autoestima, disminuye tu autoconcepto, y eso va retroalimentándose, entonces, puta, ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué me voy a mover? Y el problema es que, como decía, se retroalimenta, entonces, si es que eso no te lo genere, si es que tú no estás haciendo ejercicio porque tienes depresión, el no hacer ejercicio probablemente también te cause otros trastornos del ánimo, ¿cachai? Claro, pero igual Complicado. volvemos a lo que hablábamos respecto a los problemas sistémicos de la vivienda, weón. Sí, por supuesto. De que, puta, weón, si gastáis 3 horas al día en transporte público, después llegáis a un trabajo mal pagado que probablemente no te gusta y la weá, después obviamente no te da tiempo para compartir con tu familia, lo poco que compartís tenía una familia disfuncional porque tu entorno es hostil para contigo y para con los que conforman tu familia, ya sea pareja, hijes, lo que sea, ¿cachai? Y más o menos todos están viviendo como la misma pesadilla, ¿cachai? Entonces, realmente tiempo para bancarte 2 horitas o 1 horita, weón, de ejercicio 4 veces a la semana Imposible. es un lujito, weón, es un lujito, ¿cachai? No, no digo que vaya necesariamente al gimnasio, sino puede hacer ejercicio en su casa, weón. Pero es difícil, ¿cachai? No sé, voy a hacer bicicleta, weón. Agarráis la bicicleta, no hay ninguna ciclovía decente, weón. Y realmente andar en bicicleta en Chile, weón, es casi un suicidio, pues, weón. Entonces, como ya está bien, filo, no puedo hacer ejercicio, voy a ir en bicicleta a mi trabajo. Y cada vez que vaya al trabajo, weón, estáis jugándote la vida también, pues, weón. Entonces, puta, Y entonces son muchas cosas, weón. no todos tienen el privilegio de trabajar cerca como para irse en bicicleta tampoco, pues Exacto, bueno. pues bueno, exacto, porque si te echáis 1 hora y media en transporte público a tu trabajo, ¿cuánto te vas a echar en bicicleta, pues bueno? 3 horas. Exacto, pues bueno, exacto, ¿cachai? Entonces, sí, pues la manifestación física de todos los problemas sistémicos, ¿cachai? Terminan siendo estas, como bien dijiste tú, estas condiciones no transmisibles, dijiste, ¿no? Sí, no transmisibles. No transmisibles, pero que, como ya una costumbre muy entre comillas, lo voy a decir, cuasi cultural, se pueden Sí. volver transmisibles, no de forma biológica, pero de Por forma supuestamente, cultural. cultural. Exacto, pues, bueno. Y hay que tener ojo con eso, weón. Bueno. Hay que tener ojo con eso, weón. Bueno. Los gobiernos deberían. Puta. Los gobiernos, bueno, sobre todo el gobierno que tenemos ahora, como que se llenan la boca hablando de que, weón, bueno, vamos a potenciar, ¿cachai? La vida más saludable y la weá, pero ¿dónde están lo concreto, ¿cachai? Voy a defender, no sé si voy a defender, voy a hablar más en mi experiencia. Muy bien. Todas las comunas tienen, en Chile, tienen una weá que se llama Elige Vivir Sano, que es un programa del Ministerio de Salud. Está dirigido entiendo, por las municipalidades con sus departamentos de salud, pues, asociado al CESFAM, quizás, que serían del MINSAL, etcétera, y se hacen actividades todos los días. Todos los días hay baile entretenido, hay acondicionamiento físico, hay de todo, todo, de todo. Yo lo he visto en Punitaqui, que estuve participando un tiempo y espero retomar. Lo he visto en Ovalle. Y no sé, por ejemplo, en Punitá que ocupan el estadio, a veces van a hacer otras weas, ¿cachai? Y en Ovalle también se me ocurre que ocupan el estadio. Entonces se están haciendo cosas. Hay plata, hay gente encargada de esa wea. Y yo creo que con el tiempo van a ir haciéndose más visibles cada vez, porque se me ocurre que un poco siempre han existido. El problema es, como decís tú, es una hueá cultural. Y no, es también una cosa cultural, como por ejemplo, no sé, po, es más rico echar, me pasa, es más rico llegar de la pega, echarse porque venís muerto o muerta de la pega, hecho mierda en todos los niveles. Tenéis que llegar a hacer cosas, porque tenéis que cocinar, tenéis que hacer aseo, tenéis Algunas que ver al personas llegan a seguir perro. trabajando. Algunas personas efectivamente y lamentablemente llegan a seguir trabajando. Entonces no te da el cuero para ir a hacer 2 horas de ejercicio, ¿cachai? Pero se están haciendo cosas. De hecho, la Unión Europea, no, no, la Unión Europea, la ONU está. Tiene un, como que propuso un plan para todos los países que forman parte de la ONU. Que son 20, saca 20 recomendaciones de cómo se llama Fitness Plan, ¿cachai? Que son recomendaciones de políticas públicas que incluyen, por ejemplo, como bien dijiste tú, más, andar más en bicicleta, caminar más, para evitar el sedentarismo, que yo sé, bueno, lo conversamos recientemente, no va a llevar a nada si la gente no está capacitada emocional, física Claro. o temporalmente para poder hacerlo, pues. Claro, pero es que caché que, por ejemplo, si en todos los sábados en la mañana hay actividades físicas, ¿cachai? Como organizadas por el municipio de tu comuna, bueno, en la plaza que queda a 2 cuadras de tu casa. Entonces sí, bueno, se están haciendo cosas, ¿cachai? Pero es como, de repente ese sábado en la mañana es el único día que puedo dormir, pues, bueno, ¿cachai? Porque duermo 4 horas todos los días, entonces quizás el sábado en la mañana es el único día que puedo dormir. Que el tema, ¿cachai? Efectivamente. No es que se hagan cosas, el tema es que sistémicamente se tienen No te que permiten generar hacerlo. condiciones, ¿cachai? Porque no puede ser que en Chile estés trabajando 45, 50 horas a la semana, ¿cachai? Eso no tiene sentido, weón. No tiene sentido. Entonces, por ejemplo, la legalidad de la carga laboral semanal que puede soportar un trabajador tiene que ser ética, pues, weón. Tiene que ser ética para que el trabajador, de verdad, si no hace esta weá, es porque es flojo, pues, weón, ¿cachai? Y Porque no es si así. de. Exacto, no es así, pues, weón. No es así, ¿cachai? Porque si trabajara y. Igual, la concha de su madre, si está demostrado que se puede trabajar 40 o incluso Menos. menos horas a la semana, ¿cachai? Está terriblemente demostrado, weón. Esa weón, nadie, nadie, weón, yo trabajo 37 horas y media, weón. ¿Cachai? Sana envidia, sana envidia. Hermano, weón, de lunes a viernes, 37 horas y media, ¿cachai? Entonces, como, weón, la weá está terrible demostrada. Y yo soy un trabajador, weón, no calificado, pues, weón, ¿cachai? Yo aquí no tengo cuarto medio y trabajo eso, pues, weón. Entonces, qué chucha, pues, weón. La weá funciona, pues, weón. En distintas escalas, ¿cachai? De los estatus sociales, la weá funciona, pues, weón. Entonces, no me vengan a con pescar de que no, la productividad y la weá, ándate, la concha de tu madre, un mongolo culiao. Entonces. No diga mongolo, por favor. Bueno, perdón, sí, es verdad. Imbécil, Estúpido. imbécil, imbécil, imbécil culiado, Imberbe. weón. Imbécil culiado, A weón. huevonao. Entonces, ¿qué pasa, pues, weón? ¿Cachai? Como que las políticas públicas, yo entiendo que esté bien que el Estado y los municipios, las juntas vecinales y tal, generen este tipo de actividades, pero hasta que no existan, insisto, hasta que no existan. Soluciones sistémicas, weón. Estas weas son simplemente analgésicas, weón. Y Yes. analgésicas para la persona que se dé el privilegio, weón, de regalarse esas horas de ejercicio, ¿cachai? En medio de su vorágine culiao, weón. Sí, bueno. ¿Cachai? Entonces, weón, como siempre, la culpa es de los sistemas, weón. Jamás de las personas, weón. Y Estoy súper de acuerdo. hasta que los sistemas no estén a disposición de las personas, condiciones como esta van a empezar a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. Y vamos, que es una realidad que ya vivimos desde hace mucho tiempo. Como otra de esas condiciones va a ser la alta tasa de suicidios, weón. Sin ir más lejos, ¿cachai? Que, weón, Chile está ahí por Está porcentaje. liderando. Weón, sí, Chile tiene una tasa de suicidio más alta que Japón. Es harto. Creo que Es estamos harto. abajo como de Corea del Sur y nada más, si no me Weón. falla. Bueno, y no, bueno, obviamente en Japón se suicida más gente porque hay más población. Estas tasas están hechas conforme al porcentaje de población del territorio, bueno. Obviamente en Japón se suicida más gente, bueno, por un tema de densidad de población, pero bueno. Entonces, ¿cachai? Esas weas son indicadores, no de que la gente, ay, la gente culia que es colorienta se mata. No, es como, weón, hay una falla sistemática detrás, weón. Es como, ay, la gente floja, es gorda, comen pizza todo el día. Weón, hay un error sistemático. ¿Cómo es posible, weón, de que en la canasta básica familiar no hayan vegetales, weón? ¿Cachai? ¿Cómo es posible que la dieta básica de Chile, weón, sea el arroz, weón, y los fideos, weón? Es que son muy ricos, Y la masa, weón, y la masa, ¿cachai? ¿no? Entonces. Sí, de hecho son en las casas, las canastas van, como dijiste tú, arroz, fideo y harina. Exacto, weón, exacto, ¿cachai? ¿Dónde hay una fruta? Una fruta, una verdura, weón. Un pescado, weón. Somos un país de costa, weón. ¿Cachai? ¿Dónde están esas weas? Entonces, la wea no tiene sentido, weón. No tiene sentido, ¿cachai? Como que si, sistémicamente no, nos obligan a enfermarnos, weón. Y ojalá dar lo mejor que podamos en exceso hasta que alguna de esas enfermedades culiadas nos termine de matar, weón. Porque somos números, ¿no? Pero bueno, sí, Por así. supuesto que sí, por supuesto que sí, weón. Por supuesto que sí, weón. Así que, nada, a mí, bueno, qué sé yo, hijo de dos nutricionistas también, pues, weón. Con los temas de la obesidad y weón, a mí me enrabian mucho, weón. Me enrabian mucho, weón. Porque básicamente van atados siempre de los tópicos que hablamos aquí en el programa, ¿cachai? De que, weón, el Estado y las políticas públicas tienen que tener un rol fiscalizador Gestionador. pero prioritario en encargarse de que sus ciudadanos, weón, tengan las condiciones idóneas e ideales para poder llevar una vida normal, weón. Y de ahí si las personas fracasan, ya que sea culpa de las personas, pues, weón. Empecemos ahí recién a culpar a las personas. Si es que, weón. Porque lo dudo, weón. Usualmente va a haber un error sistémico detrás, weón. O sea, Sí. usualmente va a haber un error sistémico detrás. Siempre va a haber un error sistémico detrás, weón. Bueno, perdón. Siempre. No, pero sí es la verdad, pues, weón. Bueno, sí, efectivamente, echarle la culpa a la gente de esta weá Es de fascista, weón. es de fascistas, pues, tal cual. Tú lo dijiste, Es de weón. fascista. Porque la El flojo es gente. el flojo porque quiere, weón. O sea, el pobre es pobre porque es flojo. Así mismo. Esa weá es de fascista, weón. Esa weá no está bien, weón. No, sí, es verdad. La Sí, gente no weón. quiere cambiar. A la gente le gusta que la pisoteen, a la gente le gusta que la Obvio, pisoteen. obvio. A la gente le gusta estar enferma y triste y mal y weón. Obvio que sí, weón. ¿Cómo no nos va a gustar esa weá? Nos encanta esa weá. Pero bueno, en Obvio. fin. Ahí, esperemos que esto cambie, esperemos que esto cambie. Lo que esperemos que no siga cambiando, amigo, es el SARS-CoV-2, weón. También conocido como el COVID-19. ¿Qué? Parece que ha tenido una nueva mutación, Pitu, cuéntame esto. Yes, apareció una nueva mutación, efectivamente, de una versión que ya manejábamos, que es la Omicron, no sé si la recuerdan. Que Sí. es la que maneja, la que está como liderando los rankings de infecciones en el mundo todavía. Sí, yo tuve esa. Ah, qué bien, la coleccionaste, está en Sí, tu. yo tuve esa medalla. La dejaste en la caja ahí con el profesor Oak. Bueno, como la gente no. Como nuevamente hemos conversado, el mundo está tratando de hacerte pensar que se pasó, entonces la gente se ha descuidado bastante. Era. Inevitablemente, o sea, inevitablemente iba a mutar y mutó en una versión muy tiernita que se llama XBB. Es tiernito, XBB. El XBB, problema, extra XBB. bebé. Extra bebé, sí. Super bebé. Este extra bebé, lo que no tiene de tiernito es que es la más contagiosa. Bien. Y además es la que todo parece indicar que tiene una mayor facilidad para evitar las vacunas, para Ya. evitar los anticuerpos, dice de las terapias monoclonales, que no sé bien qué es la verdad, pero tengo entendido que es el tratamiento con el cual se trata, valga la redundancia, el COVID, más allá de las vacunas. Como que las vacunas al parecer todavía están funcionando, un poquito, pero si te da, como que tenés posibilidad significativa de pasarla pésimo. No se ha, ¿cómo decirlo? No se ha demostrado todavía porque está relativamente nueva. Si las vacunas funcionan igual de bien o no tan bien, por si acaso. ¿Ya? Se ha demostrado todavía que, o sea, lo que ya se ha demostrado es que la gente que tiene anticuerpos de forma natural, onda por haberse enfermado y no por las vacunas. Todavía está protegida contra el extra bebé, así que bacán por eso. Pero la weá como que tiene un potencial para hacer daño Entero brígido, entero brígido. Ya se encuentra en 26 países. Nació en la India, igual que Delta, y recordemos que Delta fue catastrófico, catastrófico, catastrófico, La más mortal hasta ahora, ¿no? catastrófico. ¿Te acordás de las imágenes de la gente en el Ganges? Sí, bueno. Digo, en esta weá de la fiesta de los colores, no me acuerdo cómo se llama. Debe tener otro nombre más menos hereje, pero me acuerdo que es como la fiesta de los colores. Entero brígido, súper, súper para la cagada. Entonces hay que, nuevamente, la recomendación de todos los capítulos. Ya sé que en Chile no es obligatorio y se ha notado en la calle la gente anda sin mascarilla la mayoría del tiempo. En el transporte público, que no es obligatorio, la gente no lo ocupa. Los conductores sí lo he visto, man. Me parece súper bien. La mayoría de los conductores que he visto andan con su mascarilla. Creo que es obligatorio solo en hospitales, clínicas y cosas En así, ¿no? recintos de salud, sí. Claro. Así que eso, pues, ojo con el XBB. Todavía no llega a Chile, lo estuve buscando. Pero muy probablemente Pero llegue más llegará. temprano que tarde. Sí, pues, llegará Llegará, en Talca. Te llegará. apuesto que siempre va a partir en Talca, man. Sí, ¿no? La única vez que no partió en Talca fue la Monkeypox. ¿Dónde partió? En Estados Santiago. Unidos. En Estados Unidos. En Santiago, de veras. Talca ahí en la vanguardia, weón. Talca, París y Londres, pues no. Oye, otra tragedia sanitaria, weón, que ha ocurrido, weón, es que Uganda, weón, está en lockdown, weón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ya con los amigos en África, weón? Bueno, Uganda también lo habíamos conversado la semana pasada, si mira, no me falla, y ahora se fueron a cuarentena, efectivamente, como lo mencionas tú, más de 800.000 personas se fueron en cuarentena debido al ébola, a la pandemia de ébola. No son los únicos que están con ébola, los otros que al parecer ya tienen un caso de ébola son los israelitas, tus favoritos. Esa buena es país, pues. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Son unos ladrones culiados. No, pero Pero hay gente igual, hay gente igual. Pero no un no país. sé, Ah, no no. sé. No, si lo ahí están los, bueno, 800.000 personas están con Con ébola, que igual ébola. es peligroso. Heavy, Lo weón. otro, el cólera está bien, está acuático. Sí. No en Uganda, sí, hermano. No, mira, Está acá hay una pequeña breve lista de algunos países afectados por el cólera. Tenemos, por eco. ejemplo, Camerún, que registra 12.517 infectados y 254 muertos confirmados por cólera. Yes. Etiopía, un muerto y 102 afectados. Haití, allá en Puerto Príncipe, 16 muertos y 224 afectados. En Nepal, no, esto no es cólera, pero voy a terminar con el cólera, después digo lo otro. En Siria, 39 muertos por cólera y 4.899 afectados. Y por dengue, tenemos Nepal con 28.109 afectados y 38 muertos. Y Pakistán, también con dengue, con 62 muertos y 25.932 afectados. Bueno, esto también potenciado por las monumentales inundaciones, ¿cierto? Que hemos estado conversando aquí desde junio pasado. Bueno. En Nepal sí, hermano, toda esa área. Recuerden que los mosquitos, que son los que transportan el dengue, si ahora no me falla, puedo estar Sí, equivocado, sí, sí, sí. creo que no, anidan, sí, supongo que anidan es la palabra porque ponen huevos, como en charcos de agua. De hecho, por Claro. eso cuando uno va como a los humedales está lleno de mosquitos, pues. Entonces, si hay humedad, si han habido inundaciones, aunque debo reconocer que nunca en mi perra vida se me hubiera ocurrido que iba a haber dengue en Nepal, weón. Para mí no es un lugar de dengue en mi cabeza. No, yo como que pienso en dengue desde la ignorancia, total ignorancia, y lo acepto como tal, pienso como en Brasil, caché, como en lugares más tropicales, weón. Yo igual, weón, tal cual. Para mí era una hueá tropical, pero en Nepal, ni cagando. Ni No se me hubiera cagando. ocurrido. Imagínate la hueá mula, estáis subiendo así como los Himalayas y pa, te morís de dengue. La hueá penca, weón. La wea terrible fuera de contexto, pues, weón. Fome, fome, fome, fome. La cagó, weón. Así que por eso es lógico que haya más hueá asociada a los mosquitos porque hay más humedad, weón. Como que los mosquitos se reproducen más. Sí, po. Qué terrible, weón. Al pico. Y donde Lo otro que está brígido, que no hubiera esperado que pa podía pasar todavía, menos pa en este lado del mundo, o sea, de desde este lado del mundo, mejor dicho, es en Zimbabue, que hay una epidemia de sarampión. De sarampión, weón. De sarampión. 698 muertos ya, o muertas, y 6.444 afectados. Mierda, weón. Sí, bueno. ¿A ti te dio sarampión? No. Me dio la peste cristal. No sé, es la. ¿Cómo se llama? ¿Peste cristal, pues? Así se llama, weón. O sea, no, Pero no es lo mismo, ¿no? debe tener otro nombre, la peste cristal, po, pero así yo la conozco. No, no es lo mismo, weón. Yo tuve peste. Sarampión, el sarampión es que te sale como sarpullido rojo en toda la piel. Eco. Y la peste cristal te salen como unos granitos, que después te quedan como unos hoyos blancos si te los rascáis. La peste cristal es la varicela. Eso. Sí, Eso. Oye, me costó, varicela weón. tuve. Yo pensé que eran dos cosas distintas, weón. No, son lo mismo. Varicela o. ¿Cómo le decía? También tenía otro nombre que le decían a la peste cristal. Como alfombrilla o. No, voy así, no sé, no me acuerdo. Mira, ya tú tuviste ese. Sí. Yo no, a mí me dio sarampión dos veces, casi me muero, weón. Cuando era chico y weá. Sí, pues si contaste en un capítulo que tuviste como 50 grados de fiebre. Eso fue por. No, eso no fue por el sarampión, eso fue Ah, por era la tifoid, no. salmonela. Salmonela, de verdad, de verdad. Salmonela, salmonela. Todo un maestro ¿Sarampión también Pokémon. tuviste? Dos veces, sí. Hermano, lo tenías repetido, cámbialo. Me equivoqué de sobre. Oye, weón, qué heavy esta weá, weón. Qué heavy que Yo tampoco. vaya una peste que de repente. Esto como las pestes como las tenemos ya naturalizadas. Es como obvio que te van a dar cuando eres niño y si cuando eres adulto no te acerques a alguien que la tenga porque te puedes morir. Entonces qué heavy que la weá se vuelva como un outbreak, weón. Brígido, brígido, brígido. Aparte es re contagioso, pues, weón. Está ahí parado al lado de alguien y se te pega, pues, weón. Es Sí, súper weón. contagioso, weón. Oye, y hablando de enfermedades que van y vienen, weón, que nunca son demasiado Vox Populi, pero siempre han estado ahí, seguimos, weón, con esta subtrama que hemos ido ¿O no? desarrollando, weón, pasó como de personaje terciario y poco a poco se va volviendo cada vez, cobra más relevancia. Y estamos hablando del polio y su presencia en Norteamérica, weón. En Norteamérica, Pitu, cuéntame, ¿cómo se ha desarrollado la trama del polio, weón? Bueno, ¿cómo fue? Lo primero que hablamos del polio hace ya meses fue que habían descubierto un caso En Nueva York, me acuerdo. en Nueva York. Sí, efectivamente. Esa persona, a raíz de ese caso, se especuló que podían haber muchos más casos porque para que haya un caso de polio con esas características, que es como la versión, la expresión más brígida del polio, que es cuando la gente como que tiene problemas para desplazarse, se le atrofian los músculos, etc. Tienen que, es una en 20.000 personas. Entonces, por lógica, a menos de que tenga demasiada, todo el mundo tenga demasiada suerte o él tenga demasiada mala suerte, si está él con esos síntomas, hay 20.000 otras personas que no tienen esos síntomas. Por lo tanto, es brígido, tiene 20.000 personas. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a vacunar, pues. Empezaron a vacunar, vacunar, vacunar. Y ahora los Estados Unidos, América, dijo que estaba considerando administrar una vacuna oral contra el polio. Que no lo han hecho, que es algo que no han hecho, perdón, hace más de 20 años. Lo cual me parece bien, me parece una política adecuada, lógica, una buena respuesta frente a una potencial nueva pandemia o epidemia o outbreak, como dijiste tú, brote, ya existe. El problema es que esta vacuna oral tiene la posibilidad, aun cuando baja la probabilidad, pero tiene la posibilidad de hacer que mute, porque se ocupa un virus vivo de polio, que genera el polio, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, lo que puede pasar es que esta hueá mute y se transforme en una versión aún más virulenta y contagiosa, que incluso puede paralizar a gente que no, o sea, que podría potencialmente paralizar a la gente que no está vacunada. Mierda. Entonces, es una apuesta, ¿cachai? Y es como, ya, vamos a hacer esta hueá con la esperanza de que vamos a hacer que no haya más polio de nuevo, ya se había erradicado. Entonces, la vamos a tratar de erradicar de nuevo con una hueá que puede potencialmente transformarse en, no En un sé. virus más brígido. Weón, sí, así mismo. Oye, pero no es así como empiezan como las películas, como películas de Sí. desastre biológico y cosas así. ¿No Sí. es esto uno de esos momentos en una película de terror en que los protagonistas dicen separémonos, weón? Y toda la gente en la sala dice, weón, no se separen, weón. yo voy por acá, tú vas por acá. Así Eco, mismo. eco. Y es como, al más weón le damos la mejor arma. Ojalá Como, tenga buena puntería, ¿no? weón, que no es como un momento para decir, quizás no es una buena idea, weón. Pero ¿cuál es la otra? No sé. No sé, pues, weón, no sé. Pues, continuar con las vacunaciones no orales. Se me ocurre que no han dado abasto. O que quizás no son tan efectivas. Igual se me ocurre que cualquier weá que no te genere una weá más brígida es más efectiva. Igual se me ocurre que cualquier weá que genere un mejor lobby farmacéutico probablemente sea aplicar. Igual me parece que tenéis razón. Igual todo se reduce a eso. Sí, pues, todo se reduce a eso, ¿con qué weá saco más plata? Pues, bueno, no sabemos, estamos Especulaciones. en medio de la trama, en medio de la trama del Sí. polio silencioso en los Estados Unidos, mientras otras enfermedades se propagan por el resto del mundo. A ustedes, querido pueblo soberano, ya sea que hayan optado por utilizar o no mascarilla, debido a los cambios en las regulaciones de salubridad pública de Chile, no, ya si decidieron usar, sea respetuoso con las personas que han decidido mantener las medidas de precaución. Y si usted ha decidido, por el otro lado, seguir manteniendo, ¿cierto? Cuidándose con mascarilla, con jaboncito y tal, también, no sé, tratemos de ser respetuosos con las decisiones de que cada persona toma respecto a su vida. Bueno, aunque bueno, a veces esas decisiones afecten a terceros, bueno, porque aquí ponernos también en esta como guerra ética de yo soy más pro vida o más precavido o Cuidadoso. más defensor de la libertad que tú, creo que también es como una guerra infértil, weón. Y Entonces, además, no, ¿cómo decirlo? No tiene sentido, man. Cada uno no. sabe qué hacer, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno conoce su situación. Exacto. Solo nos queda dar una recomendación. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Que es la misma Exacto. recomendación que llevamos diciendo los mismos meses que llevamos hablando de esta misma weá, po. Ya estoy aburrido, ¿verdad? Bueno, si todas las pandemias explican, no, pues si po, todavía no se acaba. Oye, hablando de eso, como se eliminó la medida de la mascarilla, ya no está metiendo mascarilla en la calle. Antes vendía. Se acaba de morir un negocio. No sé si está así como acabando del todo. O sea, no sé si se acabó del todo. Aún he visto alguna mascarilla así como en los persas. Pero está a punto de desaparecer. Igual está bueno porque está más barata, pero va a llegar un momento en el que no van a estar. Pudo. Exacto, man. Pero yo creo, aunque me he equivocado todo este año con mis predicciones al respecto, es que yo creo que se va a reinstaurar el uso de mascarilla. ¿Tú creí? Sí. Fuerte. ¿Por Sobre qué? todo con esta weá del extra bebé. Ya, Me sí. parece muy ingenuo, pero quiero creer que sí. Veremos, veremos. Ojalá. Veremos, weón. Nada, repetir la recomendación. La recomendación, no imposición, la recomendación que hacemos desde aquí de cuidarse, no solamente por el COVID, sino que ya hemos visto de que hay y vendrán unas y cientos de enfermedades a surcar la tierra. Así que a cuidarse nomás. Creo yo que tiene algo bastante positivo el lavarse las manos constantemente. Creo Yes. que es innegable que la gente se está enfermando menos desde que nos Yes. lavamos las manos constantemente. Ah, aunque hablando de eso, hay un brote aquí en la región, diría yo, de norovirus. ¿Qué es el norovirus, weón? La ataca cadera, weón, y vómito. Mierda. Weón, así, fuera huevo. Hace como 2 o 3 semanas. Le dio a unos compañeros de trabajo, a unos compañeros de trabajo de la China, de mi pareja, igual. Después fui a comprar pan y pastelito aquí cerca y se lo comenté a la vecina, pero la vecina me dijo, no, si aquí en Novalle igual, lo mismo, tengo unos familiares, no sé qué voy a... Ah, puta, brígida, hay que estar con cuidado el comentario. Y hace como 2 o 3 días vimos una noticia de que un colegio entero en Coquimbo se había ido a la casa porque había más de 350 personas infectadas, entre ellos 18 Mierda, profesores. mierda. Hermano, y es como un colegio igual grande en Sindelfar, que es una población en Coquimbo. Y esto es perfectamente, o sea, ellos tienen familiares, obviamente, tienen que trabajar en otros lados, niños que estudian en otras escuelas, los profesores también tienen familia, también son personas. Entonces, esa weá perfectamente puede ser un brote de alguna weá regional, weón. Weón, es que es un brote regional, weón. De hecho, Norovirus. sí, tal cual, norovirus, brote coquimbano. En ¿Viste? las noticias, más de 350 niños contagiados con norovirus en un colegio, weón. En el En el Francis Francis. School. Joder, 18 docentes. Y tú tenías ahí colegas y personas de conocidos de la señora del negocio, weón. Oye, el Pero norovirus, vaya. ¿qué es esto, weón? Maldita sea, weón. Weón, y es como las weas si la gente vomita, se hace caca, weón. A los niños chicos les pega fuerte igual. Obviamente no es letal, pero ni un brillo estar enfermo, weón. Y yo lo he escuchado harto que decían que era rotavirus, que esta weá que le da a las guaguas. Pero la gente como que, los adultos como que casi no tienen rotavirus, si mi memoria no me falla, pues, como que no les pega la weá. Pero el norovirus, y al parecer no sería rotavirus, sino norovirus. Podemos leer lo mismo. Mira, el 60% de los casos de gastroenteritis en la región de Antofagasta son por culpa del norovirus, weón. Eso, así mismo. Y hermano, así como ¿quién está? La china me decía que una de sus compañeras estuvo vomitando en la escuela. Oh. No, si te da así cuático, weón. Te desbordáis Oye, por todos lados. mira, el virus culiado resiste el ciclo del agua, weón. Ah. O sea, el weón se da toda la vuelta. Onda. De Lo que, cagáis claro, y te lo lo cagáis y cagáis, te enfermáis. se va al alcantarillado, después en el alcantarillado por algún motivo vuelve al mar o a algún río, he usado para regar y el virus sigue ahí, pues. Qué brígido. Dirige el norovirus. Ay, qué maldita sea, pues. Maldita Pero para sea. que lo tengan en consideración. Se me había olvidado. Me acordé, Juan. Lávese las manos, pueblo soberano, lávese las manos. Si no se quiere poner mascarilla, está todo bien, weá usted. Pero lávese las manos, lávese las manos. O puede terminar con tremenda diarrea. Y vómitos. Que ni un brillo tampoco, bueno. Oye, bueno, pasando a temas políticos y económicos internacionales, Sí, sí. tremenda diarrea es que lo que le está provocando a Occidente, weón. El fin del Congreso del Partido Comunista Chino, weón, que terminó ahora hace un par de días. Y en dicho Congreso, ¿cierto? En el Congreso de la Gente, allá en la capital china, weón, Qué rabia. Me da el. mucha rabia, man. ¿Qué te da rabia, weón? Que se llame Congreso de la Gente, yo entiendo que es porque son comunistas y toda la mierda. Se supone que son comunistas. Pero qué oscuro, me da mucha rabia porque estoy seguro. Te apuesto lo que queráis a que no le preguntaron nunca. ¿Cuántos millones son, weón? Demasiado, weón. 1.400 millones, una weá Sí, así. sí. Yo creo que no le preguntaron ni a 100. No, probablemente no, weón. Probablemente no, weón. Bueno, ¿qué pasó, weón? El actual presidente, ¿no? Xi Jinping ha sido electo por un tercer término, weón. Por un tercer término presidencial, tras que el año pasado, si mal no recuerdo, él mismo, Chimpi, hiciera una modificación legislativa que levantaba la restricción de limitar los periodos electos, ¿cierto? A 2 periodos, valga la redundancia, lo expliqué muy mal. Antiguamente, los presidentes del Partido Comunista Chino, ergo del país, podían ser solamente electos hasta 2 veces. Y el año pasado, en la administración de Xi Jinping, esta cláusula, ¿cierto? Se modificó, se eliminó, se eliminó. Y ahora el presidente puede ser electo no importa cuántas veces sean necesarias. Así que, O sea, nada, constitucionalmente el weón se va a quedar en el poder de por vida porque hizo la modificación. exacto, bueno, exacto. Mentira, no fue el año pasado, fue en el 2018 cuando se levantó esta cláusula, weón. Así que, Xi Jinping, che tu madre, es electo por un tercer e histórico periodo. Y entre otras cosas, lo que se debatió también ahí en la asamblea fue el tema de la independencia de Taiwán, weón. Que es un tema peliagudo, weón, peliagudo, y que, bueno, básicamente se abordó el tema de Taiwán y para resumirlo mucho, se menoscabaron, ¿cierto?, los ánimos independentistas de la isla del sureste chino. Así que tenemos Xi Jinping para rato y Taiwán no tendrá independencia para rato también. Pitu, ¿qué me puedes comentar de esto? Yo creo que lo van a invadir. ¿Taiwán? Más te... No, no. Taiwán es el que... La O isla, es sí, Hong pues. Kong, se me confunde. ¿Cuál es el que con el que supone que podían como invadir igual Hong Kong, o no? ¿Que son Hong como Kong. independientes? Hong Kong ya es, Hong Kong ya es chino. Hong Kong No, había sido siempre ha sido dado. chino. No, Hong Kong había Era sido de los dado británicos, ¿no? como dato a los británicos por 100 años. Y después ese contrato ya se acabó y ahora volvió a. Hace poco, bueno, volvió a ser soberanía china. Y Taiwán, que es una isla que está en el surcito, ¿cierto? Que tiene como su bandera propia y toda la weá. Ah, desde Que es bien siempre. bonita. Es bien bonita, bueno, desde siempre han tenido como intenciones de ser una nación, pues, bueno, y los chinos. Y por qué no la comunidad internacional siempre le han negado como su el reconocimiento, bueno. Sí. Sí. Pero yo me acuerdo que como han habido hartas protestas, harta movilización, y como que los chinos siempre las paran con violencia, ¿o no? Sí, pues sí. Sí, bueno, lo que pasó en Hong Kong es que, bueno, como Hong Kong otrora se regía bajo la legislación británica, habían hartas, comillas, libertades, ¿cierto? Que en el resto del país no existían. Y que cuando Hong Kong se anexó al resto del territorio chino, se dirimió de que varias de esas libertades iban a seguir ocurriendo dentro del territorio hongkonés. Entre ellas, por ejemplo, la libertad de prensa, pues bueno. Entonces, por eso, hace algunos años atrás hubieron un montón de protestas en Hong Kong, ¿cachai? Porque Sí, me acuerdo. se estaban como debatiendo estas libertades, ¿cachai? Para restringirlas, pues bueno. Lo que pasa con Taiwán es otra cosa, ¿cachai? Taiwán tiene una batalla legislativa por su independencia, ¿cachai? Y los chinos realmente es una weá que le dan la espalda a siquiera abrir el debate, a abrir la conversación, ¿cachai? Con hablar weá, ustedes son chinos, fin, se acabó. Ya así tengan su bandera y sus mierdas, pero ustedes son chinos. A la hora de los que ustedes son chinos, ustedes pagan impuestos en China. Así que ya, da lo mismo, bueno, hagan la weá que quieran, weón, pero no nos jueguen, weón. Y los taiwaneses, nada, son nación, se reconocen como nación y internacionalmente han pedido el apoyo. Bueno, hace poco, weón, fue una ministra de Biden, weón, a Taiwán, pues weón, Sí, me acuerdo. Sí, pues, bueno, a reconocer los caché como un territorio soberano. Y de nuevo, China, solucionando las cosas de la manera china, dijo como, esto es demasiado pequeño para mí, realmente me importa un pico Taiwán, son chinos, aunque ellos digan que no. Así que, bueno, de hecho, en Australia, nosotros somos amigos de una cabra de Taiwán. Y ella tenía otros amigos taiwaneses ahí. Y nos contaban de que les decían fake Chinese, pues weón, como para guayarlos, pues weón. Los Weón, chinos nadie. falsos. Sí, pues weón, claro, con chinos piratas y weón, pues weón. O Entonces. sea, chino. Puta la Perdón. weá. Besito Dora. Entonces. Hay todo un drama con la weá, weón. Hay todo un Me drama ya imagino. con Taiwán, weón. Se habla de que China eventualmente podría invadir la isla, ¿cachai? Y apoderarse de ella militarmente, porque están apoderados de ella de forma política, ¿cachai? Pero, y de pasar eso, habría que ver cómo reacciona Occidente, bueno. Porque, claro, naciones como Estados Unidos ya han manifestado comillas, apoyo a Taiwán. Pero yo me acuerdo que se habló de esto cuando empezó el tema de Ucrania con Rusia, ¿o no? Chivo. Yo creo que va a pasar igual, no van a hacer nada. No, o sea, igual han hecho cosas y no quiero desmerecer. No. No es desmerecer la palabra, porque siento que es como darle una condición positiva a la situación, pero no es eso lo que quiero decir. Bajando el perfil. Ego, bajar el perfil. O invisibilizar todo lo que todo lo que ha hecho el resto del mundo con Ucrania, que le han pasado plata, que le están entrenando a las tropas y los misiles y los aviones, igual. Pero yo no creo que vaya a ser mucho. Igual China es China, pues, weón. Entonces yo no sé si la gente va a estar igual de a favor de pasarle weas a los taiwaneses, como lo hicieron con Ucrania. Sí, pues los taiwaneses no son gente blanca, rubia y cristiana, weón. Ni tienen, ¿cómo se llama esta wea? Terrenos para agrícolas y weas, pues una isla culiada perdida en el mundo. Sí, weón. Cuya. Ay, qué horrible decirlo así. Voy a abrir un gran paréntesis, este no soy yo hablando. Pero la única virtud que tendría Taiwán para el mundo occidental es que son enemigos de China. Esa es como su. Esa única virtud política. No es lo que yo pienso. Por lo demás, pero es como su única virtud política, ¿cachai? Es como, bueno, podemos antagonizar a China con esto. Y la única gracia, según, o sea, gracia entre comillas, además de lo que decís tú, es de que tienen como tecnología, son como buenas para tecnología en Taiwán. Claro, sí, po. Sí, sin duda, bueno. Sí, sin duda, bueno. Ese es su capital. Es su Sí, capital. pero eso es real, eso es real. Lo que digo yo es un pensamiento occidental fascista, pues, bueno. Qué bueno que te vayas dando cuenta de tus propios shortcomings, No, pero no es lo que piense yo, ¿cachai? Es bla. No. como, ¿por qué defendemos Ucrania? Porque si son unos nazis Sí, culiados y sí, toda sí, la sí, sí. weá, ¿cachai? Es como, ah, porque podemos antagonizar a Rusia con esto y podemos hacer a la OTAN más fuerte, pues weón. Guau, metamos Por a Taiwán a la supuesto. OTAN también, pues weón, aunque ni siquiera estén en el Atlántico, pues weón. ¿Están en el Índico? Taiwán está en el Pacífico. ¿Pacífico? Está en el Y Pacífico. el Índico está abajo de Asia y África, ¿no? Está al este de África, al oeste de Australia y al sur de la India. Por eso es Índico, de la India. Es el Océano Índico, sí, por las Indias. El Océano de las Indias, weón. Es un océano re piola el Índico, weón. Poco se habla del Océano Sí, Índico, poco weón. se habla. Está India, ¿qué le importa a India? Pito. Alto en xenofobia este capítulo del boletín del colapso, weón. Como también lo es. Ah. Como Bien. también lo es Vladimir Putin. No. Oh, me transformé en Putin. Putin de la Fuente. ¿Qué está haciendo Don? Hablando de weones que se apernan al poder con reformas constitucionales. Hablando de... ¿Qué está haciendo Don Vladimir Putin, hermano? Cuénteme, ¿cómo avanza ya el frente de guerra en Ucrania, en Europa del Este? Puta, Putin siguen, bueno, como bien dijiste tú, pues siguen en conflicto los ucranianos con los rusos. Se ha hablado harto de que los rusos están como tratando de sacar gente del territorio ucraniano, tanto sus propias tropas como civiles ucranianos. Salió una noticia hace poco de unas entrevistas que le pudieron hacer a unos niños ucranianos que los habían sacado a la fuerza. Súper violento, obviamente. Claro. Tener una foto igual así como post-tortura, ¿cachai? Habían como tarros de dientes de oro, weón, así asqueroso, asqueroso, de una maldad infinita, weón. No porque esté defendiendo a Ucrania, el gobierno ucraniano, que hemos conversado otras veces con quien no estamos de acuerdo, obviamente, ¿cachai? Pero la gente ucraniana es gente igual, pues, weón. Entonces, y la están pasando como las weas igual. Bueno, en fin. Lo último que se supo en eso, o sea, no lo último, una de las cosas más importantes que se supo esta semana fue que hay un tranque. ¿Tranque se llama, cierto? Sí, pues, un dam, un tranque, que se llama Kakovka, no sé cómo se pronunciará. Y este tranque, los ucranianos dicen que los rusos le pusieron bombas, y los rusos dicen que los ucranianos le pusieron bombas. El punto es que la agua tiene bombas. De llegar a explotar las bombas, se cae la represa y eso inundaría más de 80 pueblos y ciudades. Entre ellos, Kherson. No sé, creo que es Kherson, Gerson, si no me falla. Gerson. Y en Kherson está la planta nuclear, weón. Entonces eso es potencia, es mucho riesgo, porque es el agua que permite, o sea, el paso del agua que deja pasar el tranque permite el enfriamiento de la planta nuclear. Y no solo el enfriamiento, las plantas nucleares no. ¿Sabéis cómo, caché más o menos cómo funcionan las plantas nucleares? No, pero si me lo explica. Súper rápido. Las plantas nucleares, la energía nuclear tiene dos formas, que son la fisión y la fusión. La fusión nuclear son las bombas nucleares. Es demasiada energía, no se puede contener, no se utiliza por lo mismo porque no se han logrado hacer de manera controlada. Entonces nosotros ocupamos fisión nuclear. Y lo que hace la fisión nuclear, bueno, genera energía, genera mucho calor. Entonces, creo que es agua, puedo estar equivocado, si es que puede ser otro material, pero yo diría que es agua. Esta agua calienta, se calienta, calienta agua y esa agua hace que se muevan las turbinas. Y ¿Ya? esas turbinas generan la electricidad. Entonces, lo que yo entiendo es que esta agua que deja pasar el tranque es lo que permite que se haga la energía eléctrica, efectivamente. Y además de que, bueno, se rompe, ya no estaría el flujo constante de agua y además inundaría la puta planta nuclear. Pues, bueno, imagínate. Claro. Sería Fukushima en la mitad de Europa. Claro. Imagínate Fukushima en la mitad de Europa, weón. Concha tu madre. Te haría la mansa cagadita, mansa cagadita. Entonces están todos ahí como alertas, porque eso, nuevamente, la misma lógica de lo que hemos conversado las semanas pasadas, eso sería una escalada en la violencia y eso permitiría, por ejemplo, que se justificasen desde las bolas bizarras y ridículas y bélicas de estos weones, el uso de armas nucleares, weón, que se ha hablado harto esta semana. Entonces, no, hermano, usted viene, hay que estar ahí pendiente la weá porque es como el capítulo de Avatar, bueno, ¿cómo se llama el weón? Jet le pone quiere hacer explotar el tranque, weón. Así que ojo ahí. Mierda, weón, mierda, weón. Oye, no quería, no podía no mencionar que Ucrania, ya que estamos hablando de Ucrania, Sí. Ucrania ha solicitado ayuda militar a un favorito aquí de que paguen al Estado Infanticida de Israel, weón. Cierto, en toda esta polémica que, bueno, de hecho me la contaste tú, weón, de que Estados Unidos había estado, Estados Unidos, de que Rusia había estado recibiendo ayuda iraní, weón, vía drones. Yes. Vía drones, weón. Entonces, Ucrania, ¿cierto? Le solicita por segunda vez, esto ya es por segunda vez, ayuda, asistencia militar al archienemigo iraní que es el Estado Infanticida de Israel, weón. Así que, conche su madre, weón. Irán que todavía está en protesta, weón. Así No es es un todavía. Irán pacífico que esté. No sé, yo creo que Irán está tratando de conseguir lucas para mantener, o sea, vendiendo los drones y todo lo, además de tener un favor político con Rusia, que no es menor. Pero para poder sostener esta revolución que está sucediendo en Irán, weón. Sí, Juan, Tal como fue aquí qué cuando le heavy, pagaban a Juan. los milicos. No, ¿te acordáis que cuando fue las protestas del 2019, que se cumplieron unos años, hace poquito? Después se supo que a los pacos y a los ratis que habían estado trabajando en la contención de las protestas le habían pagado un bono, weón, como de un millón y tanto de pesos. Yo creo que aquí están haciendo lo mismo. Los iraníes están vendiendo estos drones para, como les decía, el favor político de Rusia, pero también para poder aumentar el sueldo a sus milicos mientras matan a sus mujeres, weón. Oh, qué horrible, weón. Qué horrible, weón. Es macabro, pero Pero yo es creo que así es. weón. Es weón. Bueno, y un pequeño update sobre. No podemos dejar pasar la oportunidad, ¿cierto? Para hablar en contra del Estado Infanticida de Israel. Por El favor. 20 de octubre, el 20 de octubre pasado, es decir, hace 3 días al momento de grabar este programa, las fuerzas de ocupación israelitas, ¿cierto? ¿Cierto? Irrumpieron en la ciudad de Jenin. Hasta ahora se reportan 2 personas muertas a bala Una de ellas siendo un menor de edad, weón. Le dispararon a un cabro en una. De hecho, está el video de eso, video que obviamente no vamos a poner. Los soldados le dispararon a un pendejo de 16 años que estaba en una cancha de fútbol, weón. En plena luz del día, weón. Eso ocurrió en el pueblo de Sheikh Jarrah, en la ciudad ocupada de Jerusalén, weón. Ahí está, weón. Obviamente no lo voy a poner, weón, pero insistimos a que los escuchas, ¿cierto?, puedan redireccionarse a la página de Palestina Hoy, arroba Hoy Palestina en Twitter y Palestina Hoy en Instagram, donde pueden ver todos los videos que citamos aquí, toda la información que citamos aquí. O sea, si no, también esta semana al joven palestino Rabi Arayafa, en la ciudad ocupada de Qalqiyah, en la Cisjordania. Bueno, está ahí también toda la información de este joven. Y se ha vuelto viral la imagen de una activista israelí llamada Agar Geffen, una mujer de 70 años que también en una ciudad ocupada protegió a un grupo de palestinos, los cubrió con su cuerpo, y un grupo de colonos, decimos colonos, pero en realidad son invasores, weón, ilegítimos. Un grupo de colonos sionistas, ¿cierto?, la agarró a palos, weón, y le quebró un montón de costillas a esta mujer, weón. También impidiendo que, weón, una mujer israelí, weón, huelga decir. También impidieron que la ambulancia que la venía a rescatar, ¿cierto?, llegara hasta el lugar, weón. Así que después de 2 horas, weón, después de la golpiza, la mujer tuvo que quedar ahí tirada arriba de unos escombros, weón, debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta que finalmente la ambulancia pudo llegar y salvarla, weón. Así que nuevamente, como es el espíritu ya de que paguen, ¿cierto? Condenamos, como siempre, el actuar irracional, desmedido, inhumano y, por sobre todo, fascistoide del Estado infanticida de Israel, el Estado sionista de Israel, que no solamente es que no solamente es antisemita, weón. Por ejemplo, la historia que acabo de decir de que llegan a extremos de golpear incluso a su propia gente, weón, sin importar que sean mujeres o personas mayores de edad, weón, sino que les da lo mismo, ¿cierto?, cometer cualquier tipo de brutalidad contra cualquier ser viviente que, desde su prisma torcido, no merezca estar vivo, weón. Así que, Estado de Israel, nuevamente, ándate a la concha de tu madre, weón. Ándate a la concha de tu madre, weón. A mí no sé, creo que es el epítome del mal. Lo que hace el Estado sionista de Israel, weón, es el epítome de la maldad contemporánea, weón. Porque obviamente, como hablábamos cuando hablábamos del tema de la salud mental, ¿no? Finalmente estas atrocidades que vemos, ¿cachai? Son la manifestación física de un problema sistemático, weón. Y ese problema Totalmente. sistemático, weón, nuevamente, el modelo neoliberal, weón, el modelo capitalista, weón, Así y mismo. las ideologías fascistoides, weón, de ciertos grupos económicos, weón, que lamentablemente rigen y dominan el destino de nuestra civilización, weón. Así que un abrazo fraterno, weón, al pueblo palestino que resiste, y un abrazo fraterno a todos, todas y todos los quienes resisten contra el fascismo en todas sus expresiones habidas y por haber. Oye, leí por ahí que el director de Marvel es sionista igual, bueno. O sea, no me extrañaría, pero como que Kevin tiene. Feige. No, parece que es otro culiao. Kevin Feige, Zionism. A ver. Zionism. Voy a buscarlo. Bueno, veremos, veremos. Veremos. Sí, no lo sé, no lo sé. Algo que no teníamos estudiado. Te lo voy a leer, te lo voy a mandar. Ya, po. De Ya, ahí lo po. revisamos en alguna otra Sí, no te oportunidad. preocupes. Por mientras, bueno, perdón, nos desviamos un poco el tema, pero No, no, no es desviarse si es la verdad, weón. sí, no, pero me refería a que esto lo deberíamos haber mencionado cuando estábamos hablando de China, weón. Que apernarse en el poder no es lo único que ha hecho el gobierno chino, Pitu, weón. Se nos olvidó mencionarlo antes, pero hay algo importante que está escondiendo China bajo la alfombra, amigo. No sé si me lo podrías comentar, weón. Perdón, escuché bien. ¿China escondiendo cosas? Bah, son cosas que se rumorean en pasillos, weón. No, Ah, el pueblo chino no es así. ¿Tú sabes que no es así? no digo que sean verdad. son habladurías, güey. Como el Bueno, yo también volcán, escuché. como el volcán de Tongoy, güey. Bueno, yo también escuché las habladurías de China y son bien oscuras las habladurías, weón. A El ver. rumor, el correo de las brujas dice que China no ha querido decir cuáles son sus datos y estadígrafos económicos en esta oportunidad, weón. Mierda, weón. Igual es complicado porque no sé si. O sea, yo creo que está bien, pero no sé si el mundo sabe. China es como el principal socio comercial de caleta de países, incluyendo Chile. Sí, pues bueno. De hecho, si mi memoria no me falla, si mi memoria no me falla, el túnel este que iban a ser parte del TPP-11, de la hueá transatlántica entre Argentina y. O sea, transoceánico, perdón, entre Argentina y Chile, estaba. Lo iban a hacer los chinos también, pues. Ya, sí, bo. Casi seguro, casi seguro. Y así, así lo han hecho. Esa es la bola de los chinos. Los chinos van por todo el mundo, particularmente Latinoamérica, metiéndose en las economías, construyendo infraestructura importante, puentes, carreteras, túneles. Entonces, no saber que tu principal socio comercial, si tiene las cuentas ordenaditas o no, igual es brígido. Eso estoy hablando como si fuera algo bueno, ¿cachai? Pero yo sé que no es algo bueno. Entonces es complicado porque a ver, si yo fuera un malo, a mí me encanta la estrategia de China. Encuentro que es brillante porque no sabía si son datos buenos o datos malos. Yo entiendo que la gente cree así como, ah, quizás los están escondiendo porque no les ha ido tan bien y la weá. Pero China ganó el capitalismo. China ganó el Monopoly hace 15 años, ¿cachai? Entonces nunca van a tener números malos. Entonces el esconderlos me parece una gran estrategia por parte de los chinos. Para el resto del mundo no, obviamente. Pero para los chinos es una súper buena estrategia. Sobre todo en el contexto de la recesión, weón. Así, Efectivamente, exacto, po. weón. Porque básicamente si eres la economía más dinámica del mundo, que es lo que son los chinos actualmente, ¿cachai? La potencia económica más importante del mundo, quizá. Debatible, pero quizá. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. El esconder tus datos de macroeconomía es tirar la partida hacia tu lado de la mesa, pues, weón. Es brillante, por mano. Es brillante. Es jugar póker con tu mano escondida y todo el resto está con las manos abiertas. Exacto. Me parece de una inteligencia brutal. Malvado, sí, a cagar. Y además, sí, malvado, pues, bueno. Ya, pero la gracia es que pueden, pues, bueno. Porque nada es, por ejemplo, no sé, tú crees que si Chile dice, no, sabes que yo no estoy ni ahí con decirle a mis socios comerciales o al resto del mundo cómo me ha ido con las lucas, el 21 de mayo la voy a hacer piola, va a ser 24 paredes y no le voy a prestar a nadie el informe. Nadie los va a dejar, pues, bueno. En cambio, nadie los va a dejar, pues, bueno. En cambio, China, no, pues China, sé que no me interesa que ustedes sepan. Bánquensela, total igual me tienen que seguir vendiendo y comprando Claro, weá a mí. Igual claro. todas sus empresas culias tienen trabajadores, o sea, están en mi terreno, así que. O okay, que se van a ir, ya oye. Claro, bueno. Si quieren puro entrar. Sí, bueno, entonces no, me parece brillante, macabro, muy macabro, pero brillante. Claro, porque lleva como una serie de factores o sea, económicos, más que socio, económico adjuntados, pues, donde me imagino que en base a toda esa información hay tasas que se reajustan, dependiendo de todos los tratados que tengan con otros países. Hay, insisto, tasas de importación, exportación, de embarque, de royalties, bueno, que se deben ajustar dependiendo de ciertos indicadores macroeconómicos. Entonces, probablemente el no hacer pública esta información permite que esos datos no se reajusten. Y probablemente no quieren que se reajusten porque son dañinos para su economía, entre comillas, ¿cachai? Dentro de lo razonable, ¿cachai? Que permiten el daño a su economía, bueno. Efectivamente. Joder. Se esperaba, o sea, dice como el análisis internacional que no lo están haciendo porque al parecer, como dije antes, los números no serían tan buenos, po. Se Claro. supone que los chinos tenían la expectativa de que su economía iba a crecer un 5,5% este año, y el primer cuarto fue de 0,5 apenas, ¿cachai? Claro. Y se esperaba que ahora fuera de 0,4 y que a raíz de ese 0,4, que en total da como un 0,9, que es muy poco, no quisieron hablarlo, ¿cachai? Como para no quedar en vergüenza con sus propias expectativas. Pero va a ser la primera o la segunda potencia económica más grande del Sí, mundo. eso igual es Occidente hablando, pues bueno. Sí, pues. Sí, pues obvio, pues bueno. Obvio. Bueno, nos movemos de China, nos acercamos un poco más a Occidente y voy a introducir aquí lo que estuvo pasando en Francia en las últimas semanas, en las cuales el país de Molière, bueno, vivió una serie de severas protestas gatilladas por la empresa de refinería de bencina más importante, de gas más importante del país, weón, que se fue en un paro total pidiendo una alza en los salarios, weón. Y esto también gatilló que hubiera que se pronunciara un ya pronunciado desabastecimiento de combustible para el uso civil a lo largo y ancho de todo el país, weón. Sumado a esto, en las últimas semanas se adjuntaron escuelas, gremios de transporte y una serie de trabajadores públicos también a la huelga, también demandando mejores condiciones de vida en los salarios, exclusivamente en salarios, y también los otros gremios demandando que el valor del combustible, que allá en Francia ya está llegando casi a los 3 euros el litro de bencina. Escaleta, man. Es muy caro, weón, es muy caro, weón, es muy, muy caro, weón. También pidiendo que ese reajuste, ¿cierto?, del valor de la bencina, porque ya la recesión, o sea, la inflación en Francia está desatada. Esta semana ya el gremio, o sea, la empresa que partió la huelga ya la terminó, y diversos actores de la sociedad civil han también cesado el paro aún no ha cesado, eso sí, pero cada vez menos actores son protagonistas de este. Cabe decir que los franceses están muy enojados con Macron, están muy enojados con las políticas públicas que Macron ha impulsado, y esto solamente es síntoma de una sociedad que está no solamente muy molesta, sino una sociedad que históricamente ha demostrado que no tiene ningún problema en paralizarse por completo si sus gobernantes no les parecen pertinentes, ¿no? O sea, sin ir más lejos, la Revolución Francesa y el verano del 68, weón. Pitu, no sé qué hay cachado tú de esto. ¿Cómo crees tú que puede esto hacer eco a nivel internacional, entendiendo también que la crisis de la bencina es algo, y la crisis de los salarios, weón? La crisis de los salarios es algo que afecta a lo largo y ancho de todo el planeta, no solamente a Francia, ¿no? Sí, bueno, hermano, tal cual. Tú no pudiste haberlo dicho mejor. De hecho, sí, mira, la que te voy a tirar. La primera vez que conversamos, o sea, que participamos de este invento de espacio, del colapso, del boletín del colapso, conversamos sobre Sri Lanka, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿Y qué hablamos de Sri Lanka? Que la gente estaba protestando porque no tenía plata para el petróleo, porque los sueldos no alcanzaban. ¿Te acuerdas que después lo mandaron a cosechar? ¿Les dieron un día libre extra a los empleados públicos para ir a cosechar? Eso está pasando, estas protestas debido a la inflación, debido a la falta de aumento de sueldos, debido al aumento del precio de la vida. Están pasando, como bien decís tú, en Francia, pero también están pasando en Túnez, están pasando en Chad, están pasando en... Puta, en todos lados, po. Entonces, ahora es Francia un país conocido, importante, si queréis, el que está moviéndose. Entonces, yo quiero creer que estas movilizaciones van a hacer eco y van a hacer olitas en el resto del mundo, porque es necesaria la movilización para que las cosas cambien. Guau, que no llora la mamá, así dice el dicho. Y si nos quedamos callados diciendo, o sea, aguantando, porque es aguantar finalmente que el costo de la vida te suba y que tú estés viviendo, no sé, bo, cheque a cheque, no, ¿cómo se hace? Sí, Paycheck to paycheck, estás cagado, bo. Hoy día leía una noticia, por ejemplo, que decía que la generación Z, ¿quiénes son la generación Z? Los del 2010, ¿o no? Ya, que la generación Z tenía había podido. No, entre el 96, 96 y el 2012. Entre 96 y 2012, o sea que ahora tienen 24, 20, no, 26, ¿o no? O 24, Claro, 30. son los post-millennial. Los post-millennials, ya. La generación Z, o sea, después de nosotros, la generación después de nosotros. Los weones habían sido. Solo el 10% había sido capaz de lograr lo que la cantidad de ahorro que había podido lograr los boomers en su. A la misma edad, ¿cachai? Y eso es porque estáis jugando con reglas diferentes, po. Sí, pues. ¿Cachai? Estáis viviendo con reglas diferentes, está, no sé, po, siempre sale la imagen esa weá de, no sé, po, mi papá que era janitor, podía vivir con cinco de nosotros, con todos con una pieza, además tener patio y tres perros. Claro. Y ahora ni cagando, po, hermano, ni cagando si el sueldo no te alcanza, po. Entonces No. yo creo que eso que el sueldo no te alcanza y en base haciendo la misma, haciendo eco de lo que habíamos hablado sobre los chinos, ¿te acordás? Que dijiste tú que estaba el mundo en recesión, va a hacer que la gente salga a protestar, ¿no? Más temprano que tarde, y por diferentes razones. Por todas las razones, la verdad. Por todo al mismo tiempo. Sí, por todo al mismo tiempo, ¿no? Así que yo quiero creer que las protestas en Francia no van a disminuir y que van a hacer eco en el resto del mundo. Sí, depende de lo que haga la administración de Macron. Pero bien, como citabas y tú, en esos primeros boletines del colapso, ¿cierto? Decíamos que Sri Lanka era un fractal, básicamente, sobre lo Sí. que iba a pasar con todos los sistemas a lo largo y ancho de los países, weón. Y Efectivamente. claro, ahora hay que ver cómo reacciona un país, muy entre comillas, del primer mundo, ¿cierto? Un país grande, un país con una economía robusta. Como la de Francia, a esta crisis impulsada, que no había dicho el nombre de la empresa, por Total Energy, que se llama la major, la gran petrolera, weón, francesa, que comenzó este paro ya hacía casi 2 semanas atrás, weón. Qué miedo, weón, qué miedo, weón. Sí. No nos alejamos, amigo, del viejo continente, ¿eh? Y vamos a cruzar el Canal de la Mancha para hablar sobre la dimisión de la primera ministra Liz Truss allá en Inglaterra. Pitu, ¿qué pasó, weón? Duró 45 días, por mano. Exactamente. Eso pasó. Duró 45 días. Se le murió la vieja y nada más. Eso es todo. Por eso va a ser recordada Liz Truss. Bueno, si es que llegan a hacer una en The Crown, si es que en algún momento The Crown, la serie Netflix, llega a este Sí. momento histórico, esta weá va a durar un capítulo. Yo creo. Sí, Si es ¿no? que, weón, Si es medio que. capítulo. Si es que. Aparte no tienen ni comerciales para matarla entre medio, pues, weón. ¿Qué pasó, güey? Eso tal cual, duró 45 días y se fue. No dio abasto su gestión. Lo conversamos también en reunión de pauta. Yo sé que tú tenías un poquito más de datos que me gustaría que pudiera entregar, pero en la práctica empezó a implementar medidas económicas para resolver la crisis que está viviendo Inglaterra, o sea, el Reino Unido, perdón, post-Brexit, que son una ridiculez. Son una ridiculez, no le gustó a nadie, no le gustó a la gente, no le gustó a su partido, así que patarle raja nomás para doña Liz Truss. Sí, bueno, una de las políticas, y yo creo que quizá la política más polémica, weón, que trató de implementar la ex primer ministro Truss, fue que se intentó de bajar las tasas de impuestos a quienes ganan más. Entonces, bueno, en Inglaterra, al igual que en todos los países del Commonwealth, y me imagino, no sé cómo serán los demás países, así que no, bueno, me va a quedar hasta ahí, el cobro de impuestos es progresivo según tu income, según tus ingresos. Entonces, los que ganan más tienen que declarar más y Obvio. el sentido común. Lo que debería ser el sentido común. Entonces, una de las políticas que trató de implementar la primera ministra fue que a los que ganaban más se le iba a hacer una reducción proporcional para que se les cobrara menos. Y así poder, ¿cierto? Aumentar la inversión del capital extranjero, ¿no? De estos elefantes, de estas ballenas millonarias de capital, para que puedan empezar a invertir en la isla. Sobre todo ahora, como bien decís tú, Pitu, que ya no forman parte de la Unión Europea y hay una serie de complicaciones económicas que eso conlleva y que han llevado a que cosas como la libra esterlina estén medianamente devaluadas, bueno, siendo que la libra Totalmente. esterlina, sí, pues, siendo que la libra esterlina ha sido una moneda muy poderosa casi siempre, pues, bueno, casi siempre. Durante toda su historia, hasta antes de ahora, yo creo, era más cara que el euro, pues, bueno. Siempre, siempre ha sido más cara que el euro. Bueno, hasta ahora. Ahora no sé. Anda por ahí, bueno, anda por ahí. No cacho cuánto está la libra esterlina, bueno, a ver, lo voy a buscar. Bueno, voy a terminar de hablar y lo voy a buscar. Entonces, estas Sigue siendo políticas más cara. siguen siendo más caras, ¿no? 1,15 euros es una libra. Ya, bueno, habría que ver el historial de cuánto ha bajado también. El tema es que estas políticas, ¿cierto? No solamente dividieron la opinión pública, sino que yo creo que aquí está lo más problemático, dividieron al Partido Conservador, partido del cual Liz Truss era la cabeza, ¿cierto? La líder de los partidos, ¿cierto? Son los que ocupan el cargo de primer ministro. Entonces, ya con el partido dividido, la política vino y dijo que no podía cumplir con el mandato que había prometido cuando tuvo que jurar ante la corona, así que le presentó su renuncia al rey y esta fue aceptada. Así que ahora se está viendo, no sé cómo se está llevando el tema de la sucesión, weón. Creo Se que dice que viene. se van a realizar unas elecciones para buscar a su sucesor, ¿no? Pero todo pareciera indicar que sería el mismo guandante. ¿Cómo se llama el chascón? Tony. ¿Tony? No, no se llamaba ¿Tony Tony. Blair? No, no se llamaba Tony. ¿Cómo se llamaba? Ay, mierda. ¿La dama de hierro? No, ¿cómo se llama esa huevona? No, no, no. Margaret Thatcher. Thatcher, ego, Thatcher. Echo. No, espérate, ¿cómo Barbaro se nacer, llamaba? Thatcher. ¿Cómo se llamaba el desgraciado anterior, weón? Puta, que le dio COVID y era como anti-COVID, weón. ¿Cómo se llama este buen chascón? Johnson. Boris. Boris Johnson, Boris ese Johnson. weón. Hoy que nos costó, Pitu, weón. Sí, bueno. El bueno estaba, se había ido de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, y ahora volvió porque todo pareciera indicar que va a ser él el nuevo, de nuevo, primer ministro. ¿Ya, en serio? Qué nefasto, pues, si el culiado dio la cacha. Pero es que yo creo que están destinados a hacer vergüenza para el resto de su historia los británicos. Es que después, es que hermano, no, el Brexit fue una muy mala decisión. Una muy mala idea, weón. Una muy mala decisión. Sí, Una weón. pésima decisión. ¿Cómo Sí. se te ocurre herir una isla, po, conche tu madre? ¿Entiendes? ¿Entiende tu condición de tu única gracia actual es que tenéis las mejores universidades del mundo? Nada más. La única cosa, lo único importante que podías hacer por el resto de tu vida es entregar conocimiento. Nada más. No tenéis Exacto. terreno para cultivar. No tenéis nada, nada. Conchetumare, necesitáis aliados para poder mantener tu fortaleza que criaste a A punta costa de de violencia, a punta imperialismo. de pistola y masacres, weón. Y lo primero que se te ocurre hacer es salirte de tu único colchón. Tenéis que ser muy abuenado. La única razón por la cual no por la cual tendría sentido no hacerlo es que te hagáis así como aliado acérrimo de China, weón. La única razón, única razón. Que no es así. Claro, que no es así, entonces, como conchito. Por eso están, están destinados a la. Mira, a menos de que haya una revolución y todo el pueblo haga un plebiscito y se vuelva a retomar las relaciones con la Unión Europea, Inglaterra está destinado. O sea, no Inglaterra, Reino Unido, perdón, está destinado a ser la vergüenza del mundo. A la crisis, bueno. O sea, son una sombra de lo que alguna vez fueron, bueno. Tipo. Sin duda, bueno. Oye, estuve leyendo sobre cómo van a buscar al sucesor, bueno. Ah, Se ya. supone que el cargo va. Mentira, hay como un contest, ¿cierto? Un contest, una ¿Un competencia, concurso? un concurso, digamos, para buscar un reemplazo que va a concluir el 28 de octubre. En este, comillas, concurso, candidatos del Partido Conservador se van a presentar como sucesores, lo que cabe decir que se van a presentar como líderes del Partido Conservador, y tienen que ser apoyados por al menos 100 representantes del partido para poder entrar en la competencia de reemplazar a la ministra Liz. Entonces vamos a saber el 28 si es que el Partido Conservador va a llegar con un candidato que tendría eventualmente el poder de inmediato, mientras que el partido, el Labour Party, que es la oposición, ¿cierto? Como los Están, demócratas. claro, están llamando a que se haga una elección general inmediatamente porque el Partido Conservador ha demostrado que no tiene un mandato que gobernar. Entonces, yo me imagino que la oposición van a estar esperando hasta el 28, y si es que el 28 no hay un consenso unánime por parte del Partido Conservador, probablemente se gatillen unas nuevas elecciones, weón. Así mismo es. Probablemente. Ojalá, no sé. No sé. Ojalá no pase nada. Ojalá se mueran. No, Pitu, por favor, weón. Pero es que los británicos son puras cagadas, por mano, weón. Qué raro, se creen tan bacanes. Sí, estoy un poco de acuerdo, sí, weón. Estoy un No poco de todos, sí, acuerdo. es lo mismo. Lo hemos conversado. No me refiero a la gente de pie, que es No, obvio como. que no, pues, weón. Obvio que no. Acá siempre hablamos de los líderes, weón. Bueno, y queríamos cerrar con, ya que hablamos de líderes, con la presidenta, ¿no? La líder, la jefa de Estado de Tanzania, Mama, entre comillas, Mama Samai Suluhu, que ha sentado tremendas declaraciones. Hay que tener cojones para estas declaraciones, Fitu, weón. A ver si nos podéis contar qué hizo la presidenta de Tanzania, la primera mujer, ¿no? La primera Primera y mujer, única. primera y única mujer electa como jefa de Estado en Tanzania, weón. Efectivamente. Igual ella llegó al cargo, fue elegida porque es la sucesora de un loquito que negaba que era negacionista del COVID y murió de COVID, bueno. El antiguo presidente de Tanzania, que no sé cómo se llama. Yo lo voy a buscar por mientras. Bueno, Samia Suluhu, asumo que se pronuncia así, si no es así le pido disculpas, a quien al parecer le dicen mamá. Se tiró un comentario épico, me parece un acierto y de un coraje, de una valentía inconmensurable. Tanzania es un país chiquitito de África, si mira, no me falla, y la loquita dijo, ella no puede prohibir nada, obviamente, o sea, puede prohibir, pero ella entiende que no es un espacio para prohibir desde su poder. Aconseja a las mujeres de su pueblo, de su país, a que tengan menos cabros chicos, debido a que la sobrepoblación que está experimentando, o sea, el crecimiento de la población, que finalmente se traduce en sobrepoblación de la gente en Tanzania, está ganándole a la capacidad de Tanzania para producir los recursos necesarios para asegurarle la vida como corresponde a sus ciudadanos. Lo cual es brigidísimo, brigidísimo. Fuerte. Es una cosa que se viene conversando hace años, años, años, años. Nosotros lo venimos conversando también desde el principio de este espacio. Voy a tirar el mismo dato que hemos tirado todas las veces porque siento que es un dato relevantísimo. Se supone que de aquí a 3 semanas deberíamos llegar a ser 8 mil millones de personas en el mundo, que es un número, no sé, weón, ridículo, ridículo, ridículo, ridículo. Se sigue gastando los mismos recursos que como si fuéramos. No, miento. ¿Cómo decirlo? El mundo no está hecho para tener. No tiene los recursos suficientes para poder mantener bien hasta 8 mil millones de personas. Y la loquita de Tanzania, la mamá, Samia Suluhu, lo dijo explícitamente como presidenta. Encuentro muy cuático, ¿te imagináis? No sé. Que saliera Boric o Bachelet o Piñera o Kast hubiera ganado, qué sé Claro. yo, o no sé, Macron o Biden, weón, Obama, a decir, ¿saben qué? No tengan más hijos, por favor, porque no vamos a poder alimentarlos. Así, así. Encuentro Qué cuático, bueno. cuático, cuático, cuático. Me encanta, encuentro que. Muy hábil, muy hábil. Es un piscinazo, sí, porque obviamente le puede traer. Puede quemar su capital político. Por supuesto. Por supuesto, no es fácil asumir esta derrota. ¿Cachai? Como gestión. Obviamente a ella le llegó la weá. Es una, como en todo el mundo, es una situación que viene creciendo paulatinamente hace años, ¿cachai? La sobrepoblación es una weá que vive un proceso. Se supone que eventualmente se va a estancar, como para el 2050 se supone. Pero que venga ahí y lo digas, no, hermana, me saco el sombrero, me saco el sombrero. Hay que tener huevos para decirle a esa weá a tu pueblo, pues, hermano. Sí, ¿Cachai? bueno. Como estamos tan pal pico que por favor no tengan cabros chicos. Ahora ojalá esto vaya también acompañado, ¿cierto?, de lo que hablamos, ¿no? De políticas públicas, pues, bueno. Por supuesto. Políticas públicas. Tienen que haber políticas públicas que permitan que esta realidad sea una posibilidad, pues, bueno. Que entreguen condones, Por ejemplo, más educación sexual integral, bueno. por supuesto, que haya más acceso a operaciones, si es que existe. No, no sé cuáles son las Claro, condiciones yo tampoco, yo tampoco. socioeconómicas de Tanzania. En volada no tienen clínicas de esterilización, pues. No, deben ser uno de los nuestros, weón. País del tercer mundo genérico, como nosotros, Así weón. mismo. Sí. Pero estoy de acuerdo, ojalá vaya Ojalá. acompañado de políticas que de verdad vayan a favor de esa, porque si no son palabras vacías, ¿no? Exacto. Oye, John Magufuli se llamaba el presidente de Tanzania que falleció de uno de los grandes negacionistas del COVID, has muerto por COVID. Muerto por COVID. Muerto Está por. bien. Ay, me caí bien, Pitu, Pero es que, hermano, si es así, weón. weón. Está bien, está bien. Si no Oye, hay. hiciste nada para evitarlo, te tocó morirte por la weá nomás, weón. Puta, sí, weón. Sí, weón. Pero hay otros ahí como Bolsonaro que la aguantan. Qué rabia, weón. Qué rabia, viejo culiao. Oye, hablando de esa weá, la segunda vuelta es la próxima semana, weón. Así que hay que estar atento a lo que pase Exactamente, con weón. país más grande de un mundo. Exacta que lo hablamos en el último boletín, weón. Que habíamos, mientras estaba grabando, todo apuntaba a que Bolsonaro iba a ser la primera mayoría, weón. Y no lo fue, weón. No lo Qué fue, weón. rabia. Por poco sí. Por poquito, sí, por poquito, weón. Sí, no hay que cantar los goles antes de meterlos, weón. Pero. Ya lo hicimos y perdimos. Boh. Pero esperemos que Don Lulita salga electo, weón. Esperemos, esperemos, esperemos. Lo estaremos Don viendo en el Lula. próximo programa, weón. Sí. Bueno, lo vamos a tener de invitado. Ah, ¿te imagináis? Ah. Sería bacán. Y van a salir, puta, todas nuestras. Las trabas racistas que tenemos por habernos criado como nos criamos, weón. De creer que los brasileños hablan como creemos que hablan. A ver. Hablas, pero yo sé que nosotros hacemos una burla, exageramos su acento y todo, pero en la práctica igual un poco hablan como nosotros queremos que hablen, ¿po no? No lo sé. O sea, los brasileños que yo conozco hablan en portugués, pues, weón. No hablan así ¿Portuñol? como tarao, como el acento tarao que uno le pone a veces, pues. Bueno, ya, yo hablo por mí, obviamente, weón, de la caricatura que yo tengo en mi mente, pues, weón, que como toda caricatura es falsa y es estúpida, pues. Es burlesca, po, obvio. Sí, pues, obvio, pues, weón. Es falsa y es estúpida, pues, weón. Yo me acuerdo, yo sé que, o sea, obviamente el portugués también tengo entendido que es como una lengua romance, entonces igual Sí. tenemos como la base, por eso nos permite entender más o menos lo que. Para el Mundial del 2014, si que mi memoria no me falla, fue en Brasil, y eran reporteros chilenos, pues, a cubrir a Chile y toda la weá, y no hablaban portugués, pues, hablaban en español, y los brasileños le respondían en portugués. Y se entendía perfectamente, no tenía subtítulos ni nada, era bacán. Sí, es loco eso, weón. Creo yo que los brasileños nos entienden mejor de lo que nosotros los entendemos a ellos, weón. Sí. Creo yo. Sí. Puedo equivocarme, weón, No, no, pero. yo creo lo mismo. Y me parece entretenido que pase con el portugués, que podamos hablar sin un traductor, en mayor o menor medida, obviamente, que con francés, por ejemplo. Con los franceses tú no podís, po. O con los italianos tampoco podís, po. Tú decís que con los italianos no se puede, weón. No tanto, hay caleta de palabras que no tienen la misma base. Ahora, huelga decir que eso nos pasa con el brasileño. Claro, yo no sé si con el portugués de Portugal funcionará Exacto, igual. pues eso habría que Quizá estudiarlo, habría que verlo. la gente de Lisboa puede hablar bien con la gente de Madrid, como están al lado igual. Quizás, pues, pero no sé si, Por ejemplo, yo lo veo acá con los quebecos, que los franceses, cuando, los franceses de Francia, cuando llegan acá, no le entienden a los quebecos. No, si escuchara eso, va igual. Sí, pues, ¿cachai? Entonces no sé si a los portugueses de Portugal les pasará eso con el brasileño, que entenderán el brasileño, no lo sé, ¿cachai? Como un español entenderá así a dos chilenos hablando en chileno. Acá Muy poco. tenemos un amigo colombiano acá que vivió en Chile como 15 años y el weón dijo, cuando yo llegué a Chile no entendía lo que la gente hablaba, weón. Y un colombiano, weón. Y viceversa. Si nos vamos a Exacto. Colombia, como chilenos, probablemente tampoco entendamos pico de lo que están hablando. Exacto, entenderemos palabras que están en todos los idiomas iguales, pero no, nada más que eso, pues. Por eso es bacán lo que pasa con el portugués, pues. Es interesante lo que pasa con Brasil, sí. Sí. Idiomáticamente interesante lo que pasa con Brasil, weón. Opulento Brasil. Brasil es un gran país, weón, que ha sido muy mal administrado. Estoy totalmente de acuerdo, weón. Sí, weón. Sí. El país más. Y ahí empieza la caricatura de nuevo, weón. No me digáis nada que si no me pongo a bailar H. Bueno, y con H vamos a ir cerrando este boletín del colapso, querido amigo Pitu Carlos de la Fuente. Gracias nuevamente por traer esta jugosa y debidamente bien informada pauta, weón, al boletín y a todos los escuchas, a todo el pueblo soberano que nos sintoniza y que ha recibido de muy buena forma, weón, este boletín en su formato autónomo. Les agradecemos también por vuestra recepción. Ustedes saben que cualquier comentario, crítica, amenaza de muerte, sugerencia, pueden hacérnosla llegar. Y estaremos acá en una quincena más revisando el acontecer internacional en esta esquina que mira de Chile hacia afuera, que es el boletín del colapso. Querido Carlos de la Fuente, palabras para cerrar. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Gracias a las personas que han recibido bien esta información. Ojalá les sirva no solo para generar la ansiedad, sino para movilizarse, que sea un empujón para hacer cosas que no hemos conversado otras veces, que quieran hacer, que quieran aprender, para, no sé, contactarse con gente con la que no se habían contactado antes. Este es un espiral y tiene el potencial para caer en caída libre muy rápido, más rápido de lo que nosotros mismos creemos. Por eso se lo informo, por eso se lo informamos, la verdad. No es para generar pánico, sino para que estén preparados. Y parte de esa preparación es tomar acciones. Y esas acciones que ojalá los lleven a vivir una vida más tranquila y más felices frente a cualquier cosa que pueda pasar. Así que esa es nuestra sugerencia. Mantengan sus cuidados con el tema de salud, como lo hemos dicho. Y quiéranse, abrácense, bésense a ustedes mismos, a ustedes mismas y a sus compañeros, compañeras, amigos, familiares, etc. Un abrazo a todos, que les vaya súper, súper bien. Muchas gracias. Y con eso nos vamos. Cuídense, pueblo soberano. Nos vemos la próxima quincena. Your swordplay, Chao. I must say, is Chau, chau. extremely impressive.